Bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Kabuto, nuestro presentador. Bienvenidos al podcast con más de un millón de elefantes. Ya sabéis que aquí hablamos de cómo ha ido el fin de semana, comentamos un poco las partidas y luego vendrá el amigo Celacanto, hoy solamente él, con la segunda parte de la historia de Aníbal Roma versus Cartago. Por cierto, una segunda parte que no os podéis perder. Pero primero, como ya sabéis, siempre empiezo hablando de un tema. Hoy voy a empezar hablando de los juegos nuevos, ¿no? Desde que ves el juego o oyes algo por ahí, ¿no? Y dices, uy, este juego parece interesante, ¿no? Hasta que ya un poco te decides a comprarlo y vas a la tienda online, a la tienda tal, lo compras, te llega, lo coges, lo abres, empiezas a hojear las hojas, el manual, ¿no? Te empiezas ya a hacer la anticipación de las posibilidades, ¿no? Siempre decir, este juego va a ser de esto va a ser... Porque ya lo tienes decidido, ya más o menos lo has pensado, y ya lo único que son... Ya en ese momento, la verdad es que es una de las experiencias más interesantes, porque en ese momento las posibilidades son infinitas. Tú dices, bueno, este juego va a ser así o va a ser así, y empiezas a ver las hojas y las cartas y el tablero y lo tocas y lo abres y el olor, todas estas cosas que son muy, muy frikis, pero que son muy características del hobby. Luego te lees el manual a veces la verdad es que es un jarro de agua fría, otra vez la verdad es que es, incluso aumenta las ganas, ¿no? Aumenta la anticipación que tenemos sobre esa partida. Y luego llega un momento en el que juegas la primera partida y te pones a jugar y te explota la cabeza, ¿no? Y dices, vamos, esta mecánica o esta combinación o este tema o este... Lo que sea que haya en ese juego, ¿no? Que te haces... Parece que hay una zona de la cabeza que está llena de telarañas, parece que se vacía con un soplo de aire y entra como un chorro de aire fresco. A mí es lo que me... Muchas veces cuando encuentro un juego así que me choca, parece que se te expande una zona del cerebro que dices, Dios mío, esto jamás en la vida se me había ocurrido, estas mecánicas, o la primera vez que jugué al Chicago Express o alguna cosa de esa, que se te queda aquí la cosa y dices, Dios mío, qué juegazo, qué sensaciones, ¿no? Y esto solamente pasa la primera vez, porque luego las siguientes veces que tú juegas no es lo mismo. Yo he jugado luego al Chicago Express y dices, bueno, un juegazo, me parece que está muy bien, pero ya vas con otra idea, ya sabes las mecánicas, sabes de qué va el juego, sabes las cosas que puedes hacer, ya lo que haces es intentar expandir sobre ahí y realmente, por una parte, aumenta tu gusto por el juego, sobre todo cuando aprendes uno, pues las estrategias más avanzadas o la manera de jugar, hacer las jugadas y eso, aumenta tu gusto por el juego, pero ya esa primera sensación que tenemos es irrepetible. Yo creo que eso es el sentimiento de descubrimiento, de descubrir algo nuevo, de ver algo nuevo y que te impacta. Y aunque luego el juego sea muy bueno o sea muy malo, porque te puede pasar las dos cosas, te puede pasar que un juego que sea estupendo y que luego a largo plazo siga considerando que es un pedazo de juego, o te puede pasar un poco de decir, bueno, no era para tanto, o ha sido la primera partida, o ha sido una partida excepcional, o lo que sea. Pero ya esa sensación es irrepetible y se sustituye por otra, que es la de decir, bueno, esto me gusta, el juego está muy bien, la mecánica está muy bien, la estrategia a largo plazo, las jugadas que puedes hacer, etcétera, etcétera. Y cambia tu apreciación por el juego, pero ya esa primera experiencia creo que es irrepetible. Por eso creo que es muchas veces yo incluso aquí lo he dicho, que siempre es muy bonito el coger un juego y decir, vamos a volver a jugarlo, vuelves a jugarlo, lo exprimes, creas jugadas avanzadas y adquieres un control sobre el juego que nunca quieres en la primera partida. Pero aún así, muchas veces es irrepetible el primer sentimiento. Por eso el otro día cuando, no sé dónde lo escuché, no sé dónde lo leí, ya no me acuerdo, pero decían que por qué había que jugar, creo que en un podcast americano, que decían por qué había que jugar a un juego nuevo, que puede ser un rollo, puede ser interesante, pero ¿por qué si tienes un juego bueno que tú sabes que está en la estantería, que te está esperando y que seguro que lo has jugado una o dos veces y que dices, bueno, ¿y por qué no juego ese juego nuevo? Pues precisamente por eso, porque el sentimiento de descubrimiento, aparte de todas las sensaciones y todas las cosas que hemos hablado antes, el sentimiento de anticipación, que solamente eso ya, hay gente que compra por coleccionismo solamente por el sentimiento ese de abrirlo, tocarlo, pero ya ese sentimiento de anticipación y de descubrimiento de la primera vez, eso es irrepetible. Por eso yo creo que la gente también compra tantos juegos, porque una vez que te toca la primera vez que te da el pelotazo es en la cabeza, ya lo que dices, muchas veces lo que buscas es el repetir eso. Y como con ese juego no lo vas a conseguir, muchas veces lo que se busca es eso, decir, bueno, pues sigo comprando porque cada vez que me pega un pelotazo es como un subidón de adrenalina. Por eso creo que no hay que desvalorar, muchas veces yo ya, como he dicho antes, yo también soy partidario de repetir los juegos antiguos, pero creo que no hay que desvalorar lo que es la experiencia del juego nuevo, el descubrir cosas nuevas, porque si no caemos un poco en la hipocresía de decir, bueno, es que lo antiguo está muy bien y lo que yo conozco está muy bien, pues eso es lo que prefiero jugar, pero es que salgo de probar cosas nuevas, no me va. Bueno, pues creo que se pierde algo que es muy importante, que yo creo que viene con nuestro hobby, sobre todo un hobby tan joven, por así decirlo de alguna manera, y con tan continua evolución, con continuas cosas nuevas que están saliendo. Y por eso a mí realmente en el fondo siempre me gusta un poco lo del culto a lo nuevo, ¿no? Porque dices, uy, qué bonito estar jugando todas las cosas, todas las semanas una cosa nueva. También me gusta mucho. No soy de los que pienso, hombre, me gustaría repetirlo mil veces. Sí, me gusta repetir juegos, sobre todo cuando son juegos buenos, pero creo que esta parte del hobby deberíamos de empezar a considerarlo un poco más, porque parece que es muy fácil la puya fácil, ¿no? Es decir, bueno, es que eso es que estar todo el día con un juego nuevo, que lo suyo es jugar uno mil veces y no jugar uno nuevo hasta que no lo has agotado. Bueno, pues creo que si haces eso te estás perdiendo una parte muy importante de lo que es el juego de tablero. Bueno, ahora vamos a poner la parte del Celacanto. Ya sabéis, notas del diseñador, la segunda parte sobre Aníbal, Roma versus Cartago. La verdad es que es una parte larga, como la primera, unos 90 minutos aproximadamente. Y no la suelo poner en medio porque cuando es tan larga lo suelo dejar para el final, pero esta vez creo que el trabajo de Celacanto ha sido excepcional. Creo que me hizo mucha gracia, después de haber publicado el anterior episodio del podcast, cuando hay gente que me dijo, me lo dijeron varios, ¿eh? No me lo dijo Santiago, una persona, me lo dijeron varios, ¿por qué se publica eso cortado en dos trozos? Pues qué más da que dure el programa 3 que 5 horas. Bueno, hay muchas razones por eso, pero una de las razones es que el trabajo... Primero que esto fue una decisión que tomó Celacanto el solo, que me la comentó a mí y me pareció estupendamente, porque prefiero, sinceramente, si la sección va a durar 3 horas, prefiero que sean 2 horas, 2 partes de 1 hora y media. Y segundo, porque creo que no os dais cuenta de la cantidad de trabajo que requiere hacer un programa de estos. O sea, solamente el grabar, editar, la documentación, el trabajo de fondo y eso, creo que lo mínimo, porque ahora, por ejemplo, Celacanto me mandó su sección hace ya tiempo y supongo que ahora se está tomando unas muy merecidas vacaciones, un merecido descanso. Y claro, es que esto requiere mucho trabajo. No solamente requiere mucho trabajo, sino que si vais a la entrada anterior del blog, la del tableropodcast.blogspot.com, vais a ver la cantidad de comentarios que hay sobre el último episodio. Y muchos de ellos son sobre el gran trabajo que ha hecho Celacanto, con ampliaciones a enlaces, bibliografías recomendadas que está haciendo la gente sobre las guerras púnicas, etcétera. Y la verdad es que son posts muy interesantes y que incluso, no solamente, o sea, de una parte... ensalzan el trabajo del amigo Celacanto, pero luego por otra parte dan un poco hasta de miedo, porque dices, Dios mío, está escuchando esto gente que sabe de las guerras púnicas, tela marinera también, porque hay comentarios, la verdad es que dices, Dios mío, esta gente parece que han nacido allí. Y daría un poco de miedo tener que, si yo tuviera que hacer una sección sobre las guerras púnicas o las guerras que fueran, y sabiendo que hay este tipo de gente que nos está escuchando, que son muy críticos y que sabes que como no diga las cosas bien, lo primero que van a decir, mira, esto que estás diciendo está mal. Con lo cual a mí... Primero me causaría un poco miedo, segundo me causa mayor respeto todavía por el trabajo del amigo Celacanto y creo que hay que valorarlo más, y el día que el Celacanto se canse y se aburra de esto, vamos a llorar sangre. Ya lo he dicho varias veces, pero me gusta repetirlo. En fin, no me enrollo más, aquí os dejo con el amigo Celacanto, como siempre, una parte interesantísima. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de historia y un poco lo que hay detrás. Y esta semana simplemente tenemos que continuar el relato donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Aníbal estaba tras bajar de los Alpes y derrotar a los romanos en la batalla del río Trevia, avanzaba por Italia sin que los romanos pudieran detenerle. Lo que no esperaba Aníbal pensaba que el sistema tradicional de alianzas que tenían los romanos en Italia iba a empezar a desmoronarse. Y no fue así, porque estaba muy fielmente afianzado. Los romanos eran una etnia dentro de los pueblos de Italia, eran los Latinum, de la zona del Latio, y el resto de ciudades, algunas eran ciudadanas romanas, algunas tenían relaciones con los romanos muy directas, pero no era como en época del imperio en que a nadie se le ocurre que parte de Italia se fuera a rebelar contra Roma. Aquí podía entenderse que una ciudad se cambiara de bando o que un pueblo decidiera que con los romanos no se estaba bien. Pero nada de esto ocurrió. Aníbal se encontró con que sí, algunos de los galos del norte se pasaron a su lado y pudo reprovisionar el ejército y pudo conseguir unas cuantas tropas más. Pero se dio cuenta de que no iba a conseguir una victoria tan fácil, así que tenía que avanzar hacia el sur. Aníbal tenía un problema, había sido victorioso, sabía que podía derrotar a los romanos, pero no sabía muy bien qué hacer con todas sus tropas. Un asedio a Roma era algo impensable, porque él carecía de la infraestructura para poder montar un asedio largo y continuado a la ciudad de Roma. Un asedio llevaría mucho tiempo, él aparte no podía aprovisionarse, no podían llegar las flotas de Cartago con grano, porque había un bloqueo naval, porque los romanos controlaban los mares sin ningún problema, y ni tampoco podía esperar que le llegaran tropas de refuerzo. Así que lo único que podía hacer era vagar por Italia. Y vagar, digo, porque tenía un ejército de muchísimos hombres y no podía detenerse. Tenía que estar avanzando, arrasando, cogiendo lo que podía de grano de las poblaciones y seguir moviéndose sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Lo que él pensaba era que los romanos fueran a presentar otra batalla y luchar contra ellos. Y eso efectivamente es lo que iban a hacer los romanos, porque Aníbal los conocía bien. Aníbal sabía que ellos querían guerra y querían pegarle y querían atacarle y lanzarse contra él. En aquellos tiempos había varias facciones en el Senado de Roma, y una de ellas era una facción un poco más populista, que abogaba por que hubiera un reparto de tierras más equitativo, y uno de los tipos que estaba detrás de todo esto era un tipo llamado Gaius Flaminius. Flaminius este no era un noble de alta cuna, sino que era un tío que se había un poco hecho a sí mismo, a base de dinero, había empezado a conseguir puestos en el Senado. La forma de llegar a ser cónsul y llegar a ser senador era muy difícil, había que luchar contra viento y marea, tener una gran carrera militar, muchísimas cosas. Y Flaminius era un poco defensor de la plebe, defensor de la gente humilde de la ciudad de Roma. Es por ello que todas las personas que escriben historia, que en estos tiempos, tanto Tito Livio como Polibio, ponen muy mal a Flaminio. No se sabe si por su actitud, Flaminio quería ganarle a Aníbal y buscaba rápidamente la batalla contra él, o porque era un adversario político. El caso es que a Flaminio se la juegan un par de veces, le anulan unos nombramientos por augurios religiosos, pero finalmente acaban nombrándolo cónsul y él decide lanzarse a por Aníbal. Y aparte con la cabeza muy caliente. Esto era habitual en todos los cónsules romanos, no vayáis a pensar. El tío cogía e iba decidido a acabar con Aníbal. Y se planteó tenderle una emboscada. Subió al norte con un ejército consular bien grande, suficientemente grande. Los romanos tenían una gran capacidad para reclutar, para coger y atacar y acabar con Aníbal. Y planteó hacerle un ataque y sorprenderlo en un sitio. Pero Aníbal se dio cuenta, tendría espías, le habría llegado alguna información y rodeó el ejército de Flaminius. Lo hizo además metiéndose por una zona bastante pantanosa, bastante difícil por la que avanzar, pero bueno, para él, después de haber cruzado los Alpes, qué poco menos que cruzar un pantano con un ejército, eso ya no era nada. Pero debió ser bastante fastidiado el paso que cruzó por ahí, porque él, que era una persona que era general y tendría que ir más cuidado que el resto, perdió la visión de un ojo. Y es curioso porque en la mayoría de los sitios que aparecen bustos de Aníbal, nunca se le pone con un ojo mal o con un ojo así, siempre se le aparece como si estuviera perfecto. Estas cosas de los bustos de la gente y de por qué, en qué momento conocemos a una persona por el busto, cuando esa persona vivió, nació, fue más vieja, fue más joven, es una cosa que siempre me parece muy curiosa. Flaminio se dio cuenta de que Aníbal lo había rodeado y fue detrás de él, buscando la batalla. Y la batalla tuvo lugar en el lago Trasimeno. Es curioso, yo hace muchos años estuve en ese lago y alguien me había comentado que había habido una batalla famosa, pero no sabía cuál era hasta que empecé a buscar la documentación de este juego y dije, ostras, el lago Trasimeno, fíjate tú lo que se pegó allí. Y efectivamente, Flaminio estaba detrás de Aníbal y lo fue persiguiendo por una zona pantanosa, una zona cercana a un lago, una zona bastante difícil. Aníbal encendía fuegos para que Flaminio supiera dónde estaba, para que supiera que estaba allí, que estaba un poco más adelante. Y una mañana, Flaminio se levantó con su ejército y se dedicó a perseguir a Aníbal, vio las luces a lo lejos y una mañana al lado de un lago, os podéis imaginar cómo era, un lago, había muchísima niebla, una niebla que no se veía, y Flaminio le pareció ver las luces y le pareció ver movimiento de tropas hacia el fondo. Así que cogió al ejército, lo hizo marchar a toda velocidad, buscando la batalla directa para perseguir a Aníbal y acabar con él. ¿cuál sería su sorpresa cuando de repente, de una esquina del camino, de una elevación, de una montaña, lo que había era el ejército de Flaminio, la montaña desde la que bajaban las tropas de Aníbal, y al otro lado el lago? Bajaban los cartagineses a toda velocidad y los tenían atrapados. Esto probablemente sea una fábula, no debió ser tan así y tan definitivo, pero tanto Polibio como Tito Livio nos lo cuentan de esta manera, que la batalla fue un engaño colosal, que de alguna manera Aníbal consiguió ocultar un ejército entre la niebla. Por mucha niebla que hubiera habido, me parece increíble hacer un plan así. Probablemente simplemente fuera uno de los factores que hicieron, le dieron la victoria a Aníbal. Pero la victoria fue total. Fue un desastre total. Los romanos no tenían a dónde huir, muchos cayeron al lago y se hundieron y se ahogaron, y el propio Flaminio fue eliminado por completo, asesinado, y ese es el fin de su historia. Aníbal tenía una batalla más ganada. Las cosas estaban todavía más difíciles para Roma, que tenía que volver a crear legiones desde cero y tenía que elegir un buen líder. Y es en este momento cuando los romanos decidieron elegir un dictador. Dictador no significa para nosotros lo mismo que significaba para los romanos. Dictador era un cargo que había en la República que solamente se podía nombrar en los momentos en los que había una especial emergencia. Y lo que daban era un poder absoluto. Tú eras el dictador, lo que tú mandabas no se podía vetar, lo que tú mandabas hasta cierto punto, no, lo que tú mandabas en materia militar lo era todo, y era un cargo más breve, pero era un cargo que daba muchísimo prestigio en Roma. Porque en Roma lo que había que hacer era tener ese cargo y a los 6 meses decir, tuve el poder absoluto y renuncio a él. La persona que era dictador y que conseguía renunciar al cargo era absolutamente y por completo reverenciado durante el resto de su vida, y su familia, que era una cosa muy importante en Roma, sería reverenciado durante más tiempo. Uno de los primeros dictadores es un tipo muy curioso que se llama Cincinato. Cincinato este fue un tipo en uno de los primeros momentos de Roma en que la cosa estaba muy mal, muy mal. Roma estaba a punto de morir y los romanos decidieron elegir un dictador. Y cogieron a Cincinato. Cincinato era un señor mayor, era un señor ya entrado en años que estaba viviendo en el campo. Y estaba ahí a sus cosas, a sus vacas, con sus esclavos, trabajando en el campo. Y vinieron los romanos y le ofrecieron convertirlo en dictador. Y el tío, según cuenta la leyenda, en un día aceptó ser dictador, cogió, derrotó al problema que tenía Roma, y al día siguiente ya volvió, se deshizo de los cargos. Los romanos lo querían hacer dictador de por vida, y él dijo que no quería saber nada de eso, que se volvía al campo y que lo dejaba todo. Si a alguien le llama la atención, efectivamente, el nombre de Cincinnato tiene que ver con la ciudad de Estados Unidos de Cincinnati. Pero eso es otra historia para hablar en otro momento, cuando hablemos de la Revolución Americana. El caso es que se decidió nombrar un dictador en Roma porque la situación era muy fastidiada. Y se decidió elegir a un señor de probada eficacia llamado Fabius Maximus, apodado Verrucosus. Os imagináis por qué era apodado Verrucosus. No es un mote que mucha gente quisiera tener, pero era el que tenía. Y Fabio decidió establecer un nuevo tipo de estrategia contra Aníbal. Fabio dijo, estamos mal. Estamos en un mal momento, necesitamos recuperar tropas, necesitamos conseguir más tropas, y cada momento que va a pasar, nosotros vamos a estar más fuertes. Y cada momento que va a pasar, Aníbal va a estar más débil. Los galos van a ver que no hay batalla y entonces van a desertar, los aliados van a ver que no está pasando nada y que Aníbal no consigue nada y que con el tiempo vamos a acabar ganándole. Además, Aníbal no puede recibir refuerzos, recordarlo. Aníbal está luchando todo esto sin el apoyo de Cartago, con uno de sus hermanos en Hispania organizando tropas que sabe que no va a poder mandarle, y está luchando una batalla con un ejército que va menguando día a día. Y Fabio decide que la mejor forma de luchar contra Aníbal es no luchar. Aún hoy en día se sigue hablando de la estrategia fabiana. La estrategia fabiana es combatir sin combatir. Estar ahí, ir detrás de Aníbal, quemar los campos antes de que llegue él, atacar en los momentos en los que deja una guarnición en un sitio, acabar con ella, pero nunca presentar batalla abierta. Estar siempre retrasando, estar siempre sosegado, tranquilo. Esta táctica de Fabio salvó, sin duda, la República Romana. Fue un éxito total. Aníbal estuvo todo el tiempo intentando provocar a Fabio. Provocó a Fabio arrasando todo lo que podía. Arrasó todas las tierras por las que pasaba. Roma estaba enfurecida. Muchos sectores, entre ellos un tipo llamado Cayo Terencio Varrón, le echaba en cara a Fabio que era un cobarde, que no presentaba batalla a Aníbal y que no merecía el ser dictador y que esto era toda una vergüenza. Roma estaba muy enfadada y Fabio salvó la República, pero se ganó el descrédito de Roma a la vez. En un momento determinado, Aníbal decidió provocar a Fabio y se fue a la zona donde Fabio tenía sus propiedades agrarias. Y se dedicó a arrasarlas todas una por una. Arrasar todas las propiedades agrarias, todas las granjas de la zona, excepto las de Fabio. Diciéndole fíjate, Roma está sufriendo, Roma va a sufrir, voy a quemarlo todo, menos tus tierras no las voy a tocar. Ven aquí, te van a llamar cobarde. Y de hecho, Aníbal incluso mandó emisarios para hacer ver que Fabio estaba de alguna manera aliado con Aníbal, aliado con esta estrategia que tenía. Fabio fue impretérrito, se quedó absolutamente paralizado. Fabio fue imperturbable, no se dejó provocar por Aníbal. El segundo al mando del dictador, que era el maestro de Equites, el maestro de la caballería, porque por un antiguo tabú hacía que el dictador tenía que luchar a pie y tenía que tener un comandante de caballería aparte, seguramente porque en los primeros tiempos la mayoría de los soldados romanos peleaban a pie y se creía que el dictador tenía que luchar con ellos. Bueno, pues Fabio no lo hizo. Fabio permaneció haciendo que Roma recuperara fuerzas, salvando de una manera la República. Por sus méritos, como os digo, se ganó el desprecio de gran parte del pueblo de Roma. Y se ganó también un nuevo mote, Cuntator, que viene a significar el ralentizador. El ralentizador no es que sea un mote que todo el mundo quisiera tener, pero desde luego es mejor que Verrucosus. Aníbal, viendo cómo van ocurriendo las cosas, decide moverse hacia el sur de Italia. ¿Hacia el sur de Italia por qué? Bueno, Roma se había ido expandiendo por toda Italia y había ido haciendo aliados. Y efectivamente, los últimos aliados que había hecho, y los aliados más débiles, eran los del sur de Italia, que todavía eran medio ciudades griegas, que eran los que más fácilmente podían rebelarse contra Roma. Es por eso que Aníbal va hacia el sur y justo en ese momento acaba la dictadura de Fabio. Fabio devuelve el poder sin ningún problema y se nombra dos nuevos cónsules, que efectivamente, como os podéis imaginar, son los cónsules de la facción contraria, los cónsules que querían presentar batalla contra Aníbal de una vez por todas y que aprovechando que el tiempo que les había dado Fabio para reclutar más tropas, para reclutar 8 legiones enteras, lanzarlos contra Aníbal. El cabeza de esta facción y el que sería el nuevo cónsul, los nuevos cónsules serían Paulus Aemilius y Cayo Terencio Varrón, quien había acusado de cobardía múltiples veces a Fabio Máximo. Ambos se lanzan a perseguir a Aníbal. Aemilius Paulus siempre es visto por los historiadores como un tío más cauto que Varrón. Pero como recordáis, los cónsules romanos tenían que alternarse en el poder cuando estaban juntos. Y Roma no quería dividir las tropas en dos ejércitos consulares, sino que querían aprovecharse del hecho de que tenían más tropas que Aníbal. Las tropas de Aníbal se habían ido desgastando y en este momento los ejércitos consulares superaban en 2-1 a Aníbal. Así que marchan hacia el sur y es ahí cuando va a tener lugar la batalla de Cannae. Cannae es la gran batalla de las guerras púnicas, la batalla que lo dio todo. Durante muchos años, Cannae es estudiada por todo el mundo. A día de hoy se sigue estudiando. Los prusianos locos que diseñaron los planes de invasión en la Primera y la Segunda Guerra Mundial estaban obsesionados con Cannae, con estudiar Cannae, con ver cómo había funcionado Cannae, porque Cannae es la victoria de la táctica sobre la fuerza bruta. Es una victoria de habilidad y es algo que realmente no debería existir bajo ninguna de las normas de la guerra. En ningún momento bajo las normas de la guerra te dicen que un ejército más pequeño puede hacer lo que hizo en Cannae. Pero Aníbal consiguió hacerlo. Lo que hizo fue, en un principio, lo habitual en él, provocar al ejército romano para que pelearan donde ellos querían. Amilius Paulus se resistía al combate y decidió atacarle el mismo, provocarlo el mismo día que estaba él de cónsul, sabiendo que Varro atacaría al día siguiente con toda seguridad. Preparó el campo de batalla, era una llanura inmensa, con un río, una esquina, y se lo preparó todo para que al día anterior sus tropas númidas hostigaran a los romanos y consiguieran sabotearles un poco el suministro de agua. De tal manera que los romanos, era verano, hacía mucho calor, es el sur de Italia, estaban bastante fastidiados, no estaban recuperados del todo. Ese tipo de estratagemas, igual que durante la batalla del Trevia, en que Aníbal se basaba para tener su superioridad y que eran muy importantes. Varrón, sin dudarlo, se lanzó al ataque contra Aníbal sabiendo que esta vez lo iba a aplastar porque tenía una superioridad aplastante en tropas. Las tropas de Aníbal habían sufrido y lo que hizo Varrón fue coger sus tropas y compactarlas al máximo para hacer un bloque, un puño, que atravesaría por completo las tropas de Aníbal. Muchísimos hombres muy bien entrenados, todos con muchas ganas de vencer de una vez a Aníbal y de acabar esta guerra de una vez por todas, porque realmente era este el único sitio donde había guerra. La guerra en Hispania era nominal, lo que estaba pasando en África era algo secundario. Aquí es donde iban a hacerlo todo y donde iban a ganar. Y eran muchísimos hombres, eran el orgullo de Roma y tenían que acabar con este hombre. Aníbal hizo lo siguiente. Cogió a sus peores hombres. Cogió a los hispanos, cogió a los galos, gente que funcionaba muy bien en el primer momento, pero que después enseguida perdían fuerza y eran fácilmente apisonables por una legión romana, y los colocó en el centro de su formación, en el sitio más débil de su formación. Y además hizo otra cosa. Se quedó él en el medio de ellos. Y se quedó él en el medio de ellos diciendo, romanos, venid aquí, y diciendo a la vez a los hispanos y a los galos, tranquilos, aquí hay un plan, no sois prescindibles, yo estoy aquí. Si vosotros morís, es que yo voy a morir también. Os quedáis aquí en el centro. En las dos esquinas colocó falanges africanas fuertes, con escudos y lanzas. Y en las esquinas, más a las esquinas, en los flancos, colocó a la caballería númida y la caballería hispana y gala. Y se decidió a esperar el ataque del puño que venía corriendo. A medida que los romanos avanzaban en esa formación sólida, los galos y los hispanos fueron retrocediendo, hasta ir haciendo una especie de media luna. Mientras los flancos, la caballería, iba cercando y atacando a lo bruto las esquinas del bloque romano. Y en un momento Aníbal dijo alto. Había hecho una media luna perfecta, estaban todos cercados y ordenó que se cerrara todo sobre los romanos. Activó las falanges presentaron unos escudos fuertes, unas lanzas e impidieron que los romanos pudieran avanzar. Más, en ese momento ya no podía avanzar y tampoco podían retroceder porque por detrás estaba la caballería. Cannae es, como podéis ver, una maniobra de judo, un ejército más pequeño que envuelve a uno más fuerte que el otro, algo que no debería existir, pero que existió. Es la gran victoria de Aníbal, es la gran demostración de su genio, hay que tenerlos muy cuadrados para hacer una cosa así con tu ejército, y es además una masacre absoluta y absurda. Cuenta Polibio que los romanos, llegado un momento, vieron que no podían ni avanzar porque había unas falanges, ni retroceder porque sabían que estaban en la caballería. Y que muchos de ellos estaban atrapados sin poder moverse, sabiendo que iba a llegar su muerte. Y su muerte tardó horas en llegar. Según nos cuenta Polibio, lucharon durante horas, bueno, no lucharon, era una masacre en la que iban envolviéndolos poco a poco hasta llegar al centro. Hay muchos sitios a lo largo de la historia donde no me gustaría estar, pero uno de los que menos me gustaría estar es en el centro, que debería ser el sitio más seguro, de la formación romana en Cannae. Porque iban cercándolos, no tenían nada que hacer, sabían que su fin estaba cerca, no podían luchar porque estaban cada vez más comprimidos, cada vez más cerrados. Si Barrón hubiera hecho más amplia la línea romana, la caballería nunca había podido rodearlos tan fácilmente, pero se habían metido por completo a una trampa, los habían envuelto por los dos lados y no había por dónde escapar. Polibio nos cuenta que en el momento que se acabó la masacre, había soldados romanos que habían hecho un agujero en el suelo, metido la cabeza adentro y se habían vuelto a enterrar como un avestruz, esperando su muerte. Se habían ahogado a sí mismos, no queriendo esperar la hora, hora y pico que iba a tardar hasta que llegaran los númidas y los mataran a todos. Aemilius Paulus, uno de los dos cónsules, fue una de las bajas. Barrón escapó, para su vergüenza, y para la vergüenza de todo el mundo que escapó de esa batalla. Durante mucho tiempo existiría un sector del ejército romano que eran los veteranos de Cannae, y que eran personas resentidas con Aníbal, resentidas con todos porque eran la desgracia de Roma. Habían perdido, habían sido avasallados por un ejército inferior y había sido un descrédito absoluto. La batalla, como os decía, fue una masacre y probablemente solamente un 10% de los romanos, que eran muchísimos, llegaron a sobrevivir. Fue una aniquilación tal que es que no quedaban legiones entre el ejército cartaginés y Roma. De hecho, mucha gente especula con el hecho de que si Aníbal hubiera avanzado hacia Roma en ese momento, Roma se hubiera rendido, Roma hubiera planteado unos términos de paz. Y es curioso porque en ese preciso momento es difícil pensar para nosotros cómo sería nuestro mundo si no hubiera existido el Imperio Romano. Si no hubiéramos tenido, hoy en día no hablaríamos las lenguas que hablamos. El cristianismo no se habría extendido como se extendió. Y en aquel preciso momento, después de la batalla de Cannae, lo más probable, si lo hubieran preguntado a cualquier persona, es que Roma no hubiera tenido un imperio más adelante. Pero por alguna razón, Aníbal no avanzó hacia Roma. Hay un texto de Polibio en que Maharbal, el jefe de la caballería númida, le plantea a Aníbal avanzar y este no quiere. Y hay mucha gente que ha especulado con las razones. Pues evidentemente Aníbal no estaba preparado para un asedio, pero los romanos habían sufrido tal golpe a la moral que no podían haberse mantenido durante mucho tiempo en un asedio. Y luego lo que mucha gente dice es que realmente Aníbal no iba a destruir Roma, no iba a acabar con los romanos, sino lo que esperaba, los términos que planteaba, es que volviera el status quo anterior a la Primera Guerra Púnica, que Roma volviera a ser una potencia regional, quitándole los aliados, que los aliados traicionaran a Roma, y que Roma fuera un poder menor, y que Cartago pudiera recuperar su autonomía y su grandeza y todo ese tipo de cosas. No buscaba la completa destrucción y avasallamiento de los romanos, como sí buscaban ellos de todos sus rivales. Es todo aquello que os comentaba en el primer episodio sobre que los romanos no entendían la forma tradicional de luchar. Aníbal, aun teniendo todo ganado, no intentó destruir la ciudad de Roma ni saquearla. Hay una frase incluso de Aníbal, muy repetida, que aparece en las cartas del juego, que es la de «Yo no he venido a luchar contra los italianos, sino que he venido a liberarlos del yugo de los romanos». Lo que sí consiguió Aníbal con todo esto es que, de principio, los aliados de Roma en Italia empezaran a pasarse a su bando. Y es que pronto, después de esa batalla tan terrible, las ciudades de Italia empezaron a ponerse en contacto con Aníbal, intentar cambiarse de bando. Se cambió de bando Capua, que era la segunda ciudad de Italia en aquellos momentos, se cambió de bando Siracusa en Sicilia, se cambiaron de bando toda una serie de aliados, sobre todo los aliados más recientes de Italia, los aliados del sur. Aún así, resulta sorprendente que muchos de ellos siguieran siendo fieles a los romanos. Hay otro problema añadido a partir de aquí, para seguir contando la historia, y es el hecho de que Polibio deja de escribir. Bueno, no deja de escribir, sino que no conservamos los textos después de la batalla de Cannas. Y hay que seguir la historia por Tito Livio. Y Tito Livio ya escribe de otra manera. Inmediatamente después de todo esto, de lo que empieza a hablar es de una especie de cuenta una especie de obra de teatro, empieza a hablar del drama de Roma en el momento de la del desastre de Cannae, de cómo la gente intenta huir de la ciudad, de cómo unos cuantos esforzados romanos bloquean las salidas de la ciudad y prometen matar a todo aquel que intente desertar. Un poco propaganda, un poco exagerado. Y aunque Polibio vuelve en algunos momentos, ahora hay que empezar a seguir la historia de una manera más difusa. Y eso es un poco lo que ocurre. Lo que sí hay que reconocer a los romanos es que si hay un momento en que se ganaron el derecho a tener un imperio, fue este. Perdidos, derrotados, cualquier otra nación de la antigüedad hubiera pedido la paz después de Cannae. Bueno, cualquier otra nación de la antigüedad hubiera pedido la paz después de la batalla del lago Trasimeno o después de la batalla de Trevia, en el momento en que vieran que las cosas no les favorecían demasiado. Pero los romanos siguieron, e incluso después de Cannae, siguieron de forma implacable con su política arrogante y negándose a admitir ningún tipo de paz. Aníbal manda un emisario, por ejemplo, para negociar el intercambio de prisioneros, algo muy normal en las guerras antiguas, porque los prisioneros que no se intercambiaban acabarían siendo vendidos como esclavos, por ejemplo. Y después de Cannae había muchísimos prisioneros romanos. Los romanos no dejan acceder a los emisarios de Aníbal a Roma. Dicen, no, no sois de fiar, vosotros los púnicos habéis iniciado la guerra, vosotros rompisteis el tratado, vosotros sois personas que no queremos hablar con vosotros y nosotros vamos a ganar esta guerra y no se hable más. Es más, incluso el Senado romano aprueba leyes prohibiendo que haya rescates de prisioneros individuales, que una persona rica o poderosa que tuviera a sus hijos secuestrados por los cartagineses la rescatara a título individual. Además, esos prisioneros hubieran sido militares capaces, que hubieran permitido que la guerra continuara, que hubieran formado parte de nuevas legiones. Los romanos no lo aceptaron y cogieron y empezaron a tomar medidas desesperadas, a reclutar dos legiones basadas en esclavos y a nombrar un nuevo dictador militar. Aníbal se afronta ahora ya una posición más cómoda, controla algunas ciudades del sur de Italia y está desesperado por conseguir algún puerto para que le llegue ayuda desde Cartago de una vez por todas. Manda a su hermano Magón, que cruza el mar y llega a Cartago y se presenta ante el Senado para pedir ayuda. Hay un relato muy, muy bonito de cómo llega. El tipo se presenta ante el Senado de Cartago y les tira una bolsa llena de monedas. Y cuando caen al suelo las monedas, se dan cuenta de que no son monedas. Son anillos de oro que solo podían llevar los senadores y nobles romanos, como mostrando los frutos de su victoria. Y hace una petición de ayuda, de traerle tropas. Ahí vuelve a aparecer Hannón, del que habíamos hablado antes, el de la facción, digamos, por romana, y que hace sus intrigas diciéndole, bueno, pero si tan bien te va, tan bien os va, ¿para qué demonios necesitáis vuestra ayuda? Continuad la guerra. Aníbal llevaba, la batalla de Cannae es en el 216, 2 años andando sin posibilidad de refuerzos, sin posibilidad de suministros, viviendo al día con lo que encontraba en Italia. A partir de ahora, como os decía, su posición empieza a ser más cómoda. Y conocemos muy poco de lo que va haciendo Aníbal a continuación, porque ya no tenemos la narración de Polibio. Y sabemos que la guerra entra en una fase diferente. Los romanos vuelven a afrontar una técnica fabiana, una técnica de no pegarse directamente con Aníbal, ir escapando de Aníbal, y Aníbal se va encontrando con que tiene aliados dentro de Italia, aliados en el sur de Italia, la ciudad de Capua, la ciudad de Siracusa, ciudades que se van cambiando hacia un lado, pero no es capaz de capitalizar esa victoria, no es capaz de que esos aliados le ayuden directamente, sino que los aliados acaban siendo una especie de estorbo para la forma que tenía de luchar Aníbal. Los romanos, usando la estrategia fabiana, van atacando a las ciudades aliadas que se quedan solas, a las tropas de Aníbal que se quedan de guarnición, y Aníbal no es capaz de afrontar todos esos pequeños ataques de guerras de guerrillas o de guerras de desgastes. Él es muy bueno luchando frontalmente, una batalla frontal, pero no es capaz de atender a unos aliados que le están reclamando, que me están atacando los romanos, que me atacan por allí, y no es capaz de ir moviendo su ejército con tanta velocidad. La guerra, además, el conflicto se extiende por varios sitios. Se extiende en Siracusa, se extiende en Sicilia, donde los romanos lucharán el asedio de Siracusa. Es en este momento cuando ocurre estas famosas cosas que siempre se cuentan de Arquímedes de Siracusa. Arquímedes, ya sabéis, el matemático, ingeniero griego que estaba en Siracusa y que mientras los romanos intentaban asediar Siracusa para volver a tomarla, inventó toda una serie de mecanismos para que los romanos no lo hicieran. Pues una especie de garfios para desestabilizar los barcos. Siempre se especula mucho con la teoría, aunque es una fuente muy posterior la que lo dice, de que consiguió enfocar los rayos del sol con una lupa gigante y quemar los barcos. Hay incluso, creo recordar, un episodio de la serie esta de Cazadores de Mitos para ver si es posible realmente quemar un barco, quemar una flota con una lente macroscópica y creo que nunca llegan a conseguir hacerlo. Además de Siracusa, los reyes de Macedonia, Filipo V de Macedonia, se alía con Cartago. Roma tendrá que luchar además una batalla naval contra los macedonios para conseguir que no les lleguen recursos, que no les llegue una ayuda demasiado clara a Aníbal. Y además la guerra empieza a ser importante en Hispania. Los romanos se dan cuenta de que no pueden luchar directamente con Aníbal, que les va a ganar, y van luchando por la retaguardia, por detrás. Y uno de los sitios donde luchar es en Hispania, que era la fuente de la riqueza de la familia de los Barca. Hay que decir que pasan bastantes años en los que no tenemos demasiadas noticias. En el 218 es cuando comienza la guerra, la batalla de Cannae es en el 216 y luego se va abriendo un periodo bastante largo del que no sabemos muy bien qué es lo que va pasando. Aníbal no es capaz de capitalizar sus victorias, como decía, y Roma va ganando victorias fuera de Italia. En especial en Hispania, a partir del 210 nace el que sería el rival de Aníbal, empieza a tener su importancia. Y estamos hablando de Escipión. Escipión, el hijo del Escipión del que habíamos hablado la semana pasada, al que podemos llamar Escipión hijo o Escipión el africano, que es el mote que acabaría teniendo después de toda esta guerra. Escipión el joven lleva toda su juventud metido en esto de la guerra. Él estuvo salvando a su padre cuando Aníbal entró en Italia y está atacando las posesiones en España. Conquista Nueva Cartago, que era la capital de la España cartaginesa, consigue poner de su lado a varias de las tribus hispanas, haciéndoles creer que es el nuevo hombre fuerte, derrota a Asdrúbal, el hermano de Aníbal, pero no consigue impedir que Asdrúbal mande un contingente de tropas muy numeroso a cruzar los Alpes para servir de refuerzo a las tropas de Aníbal. Y además Escipión es llamativo el hecho de que, aunque combina la eficacia romana a la hora de hacer legiones, es un tío audaz y que se salta un poco la estrategia militar que se imperaba en la época. Es un poco el reflejo de Aníbal en Roma, en cuestión de audacia, de proponer tácticas nuevas, y es un tío bastante inteligente, que se da cuenta además de que tiene que mirar a Aníbal por detrás, tiene que quitar a los aliados. Ya le está quitando a los hispanos, a los que casi los está conquistando, y se da cuenta de que hay un patrón en todas las batallas que va ganando Aníbal, que es la caballería númida. Conociendo que los númidas cambien de bando, podría llegar a quitarle un gran recurso a Aníbal. Los númidas, pues era un pueblo más o menos tribal que vivían en el norte de África, ocupaba una gran extensión en África y que tenían una especie de relación de amor-odio con Cartago. Estaban como medio sometidos, pero su dominio no era tan grande como el dominio que podían tener los italianos de sus aliados italianos. Y en esos momentos los númidas eran claramente pro-cartagineses. Pero en ese momento el rey de los númidas muere y Escipión intenta aprovechar la oportunidad para meterse a los númidas de su lado. Traza un plan arriesgado y él solo, con dos barcos, se va a África para tener una conversación con el rey de los númidas. Había dos posibles candidatos a rey, un tal Sifax y un tal Masinia. Sifax parece ser el que va a ser el nuevo rey y cuando llega Escipión y se va a hablar con él, pues resulta que por casualidad histórica, esto nos lo cuentan los historiadores romanos, ocurre que Asdrúbal está ahí también para tener una cena con Sifax. no es Asdrúbal el hermano de Aníbal, es otro Asdrúbal. Ya os digo que siempre hay un lío terrible con los nombres de los cartagineses, que parece que tenían 5 y los iban eligiendo según les tocaba. Según nos cuenta la leyenda, a esta cena en la que ambos intentan convencer a los númidas de que se pasen a su bando, de que sería lo mejor para ellos, y finalmente los cartagineses consiguen llevarse a Sifax a su lado a cambio de casarse con la hija de Asdrúbal, una tal Sofonisba, que parece ser que era una belleza y que era un recurso estupendo para negociar. Escipión, como absolutamente contrariado, tiene que volver a Italia, donde es recibido como un héroe, como un tío que está consiguiendo hacer lo que Roma tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Lo nombran cónsul y se plantea cuál va a ser su siguiente estrategia. El tío es muy listo porque planea atacar África, y durante su consulado lo que hace es ir a Sicilia y empezar a reclutar tropas, a prepararlo todo. Y en el momento en que su año consular está a punto de acabar, les dice a los romanos: ¡ay, es que yo iba a invadir África ahora, pero es que claro, es que se me acaba el mandato y no tenía tiempo y tal! Una estrategia política para intentar que le den una prórroga a su control militar. Y efectivamente los romanos lo consiguen, lo nombran procónsul, que era una especie de cargo de, bueno, tú sigues siendo cónsul aunque no tengas poder, para poder seguir haciendo la actividad militar que tú estabas haciendo y no, que no tengas que volver a Roma. Aunque Escipión es el nuevo hombre fuerte, el nuevo tipo que va llevando el peso de la estrategia militar romana, tiene bastantes enemigos dentro de Roma. Por ejemplo, Fabio Máximo, Cuntator, el tipo que había sido dictador y que tenía muchísimo poder en Roma, estaba en contra de mandar una ofensiva a África. Y luego también hay una figura de la que hablaremos más adelante, que es Marcos Porcius Catón, Catón el Viejo, que es un tipo bastante particular. Era un noble, pero era un noble de nuevo cuño. Era un tío, igual que había mucha gente a lo largo de estos años que había destacado en lo militar y que no eran de una familia importante, de una familia noble, pero que habían conseguido puestos en el Senado. Y este tipo destacaba más por su oratoria que por su capacidad militar. Y que estaba en contra de Escipión porque veía que Escipión era demasiado militar, demasiado preeminente, y además lo acusaba de ser estar demasiado influenciado por los griegos, de tener demasiadas influencias griegas. Mientras tanto, las cosas no le van bien a Aníbal en Italia. Su hermano Asdrúbal consigue traer un contingente importante de tropas y volver a cruzar los Alpes. Y Aníbal no sabe nada de esto y no va a su ayuda, no va a encontrarse con él. Los romanos, en cambio, sí que consiguen averiguar por dónde va a salir en los Alpes y le tienden una trampa en una batalla. Una batalla en que lo asesinan, y la historia nos dice, una vez más, quizá fantasía, quizá ficción, que viéndose atrapado y viéndose sin posibilidad de escapar, Asdrúbal se dirige a lo kamikaze contra las tropas romanas que lo matan. Le cortan la cabeza y, según también nos cuentan, se la tiran a Aníbal delante para que vea lo que han conseguido. Además, los romanos van retomando poco a poco las ciudades, retoman Capua, hay una especie de vuelta a conseguir otras ciudades, más por traición que por asedios. Los asedios no acaban de funcionar bien tampoco en la Segunda Guerra Púnica, y muchas veces los cambios de posesión en las ciudades siempre se ven asociados con traidores dentro de las ciudades que abren las puertas de la ciudad o que facilitan la entrada. Viendo que las cosas no acaban de ir bien para Aníbal, mucha gente en las ciudades de Italia se cambia otra vez de bando o pactan con los romanos una vuelta. Escipión, por su parte, no con mucho apoyo del Senado, como se iba diciendo, consigue mandar su expedición a África. Y a partir de ahí, en el 205, ya había pasado mucho tiempo, es él el que empieza a llevar toda la iniciativa de la guerra. Planta el asedio a la ciudad de Útica, una ciudad muy cercana a Cartago. Los cartagineses intentan montar una especie de ejército para resistirse, pero Escipión los derrota. Hay una anécdota muy curiosa, que parece ser que Escipión hizo un ataque nocturno, algo bastante raro en la antigüedad, y que tuvo que ver porque contaba con aliados dentro de los cartagineses o de los númidas que les favorecieron el hacer el ataque. Y no fue una batalla directa, fue una especie de pequeña masacre. Los cartagineses ateniesas entran en pánico. En aquellos momentos estaba en poder en el Senado la facción más prorromana, la facción de Hannón, la facción que quería llegar a una paz con los romanos, y intentan llegar a una paz con Escipión, diciéndole que todo esto, que no es culpa suya, que la culpa es de los Barca, que se han metido en esta guerra, pero que Cartago solo quiere ser amiga de Roma. El caso es que mientras estas cosas pasan, Escipión consigue derrotar otra vez a los númidas, muere Sifax, y el siguiente en la línea de sucesión, el tal Masinia, que estaba antes, es claramente pro-Escipión. A partir de ahora, Escipión contará con la caballería de númida y Aníbal ya no contará con ella, lo cual será una cosa muy importante hacia el final de la guerra. Porque en ese momento el Senado de Cartago, viendo que la situación es esperada, manda llamar a Aníbal de vuelta a África, que viendo que las cosas tampoco acaban de ir bien en Italia, monta un ejército y vuelve. Y esto de que vuelve se dice pronto, pero poneros un poco en el lugar de Aníbal. Este tío nació en Cartago, su padre era de Cartago, pero él lleva unos 20 años en Hispania y guerreando en Italia. De repente vuelve a la ciudad natal, a la ciudad por la que ha luchado todo este tiempo, y es casi como un alienígena allí. Él no está al tanto de cómo es la vida política en Cartago, ni de lo que está pasando, ni de lo que deja de pasar. Con lo que, aunque viene a la ayuda de Cartago, no se fía demasiado de lo que pueda ocurrir, planta su campamento fuera y plantea el buscar una batalla directa con Escipión. Y Escipión también busca la batalla directa, sabiendo que ahora tiene la ventaja de la caballería. Y la batalla es la batalla de Zama, en el 202, que marcará el final de la guerra púnica. Nos cuenta la leyenda, podemos decirlo, aunque tanto Tito Livio como Polibio, que vuelve brevemente, nos cuentan que esto existió, que tanto Escipión como Aníbal se reunieron el día antes de la batalla. Esto, claro, parece una fabulación, porque es como si Napoleón o el duque de Wellington o Rommel y Montgomery se juntaran para hablar antes de la batalla y hablaran de sus cosas. Y lo que nos cuentan que hablan en este momento es que Aníbal habla con Escipión y le dice claramente: ¿de verdad quieres tener esta batalla? Piensa en la fortuna, piensa en el azar. Yo soy Aníbal, llevo años que no he sido derrotado en una batalla directa como esta. Y todo puede cambiar, todo puede girar. Nosotros ofrecemos una paz, pero una paz más o menos en unos buenos términos. Si mañana vamos a la guerra, es posible que tú pierdas. Y si tú pierdes, entonces probablemente las cosas se decanten de mi lado y Roma no va a tener unas condiciones tan buenas. Escipión, por su parte, es mucho más directo y dice la típica retahíla que dicen todos los romanos: no, esto es culpa vuestra, la guerra la empezasteis vosotros, fuisteis vosotros que rompisteis los tratados y los púnicos no pueden confiarse en ellos, y mañana vas a ver lo que te vamos a dar en la batalla. La batalla de Zama no tiene mucha historia de táctica, bueno, sí la tiene, pero no voy a entrar en ella con mucho detalle, porque simplemente es una especie de reverso de la batalla de Cannae, pero en versión romana. Son ellos los que tienen la superioridad en caballería. Aníbal tiene más infantería, pero tiene tropas más mediocres porque acaba de llegar a África, y él tiene que hacer una formación compacta e intentar que no lo envuelvan, pero no lo consigue. Los romanos, ayudados por la caballería de los númidas y ayudados por la caballería que había entrenado en Sicilia Escipión, consiguen encerrar a los cartagineses y derrotarlos. Hay un epílogo muy simpático de toda esta batalla, y es que entre los vencedores de Zama se encontrarán todos aquellos romanos humillados, perdidos y desprestigiados por haber perdido batallas contra Aníbal. Durante mucho tiempo, toda esta gente acabaría terminando en Sicilia, que se convertiría en una especie de gran campamento de castigo, por decirlo de alguna manera, donde hacer labores rutinarias. Es ahí donde Escipión termina, y sabiéndolo, entrena a todos esos veteranos para convertirlos en los soldados que después derrotarían a su enemigo. A partir de ahí, los cartagineses no saben muy bien qué hacer. Aníbal es derrotado, pierde el prestigio que había tenido, y lo que nos cuentan es que el Senado cartaginés todavía debatía si cómo continuar la guerra, y en ese momento, momento dramático, teatral y probablemente inventado, llega Aníbal, irrumpe en el Senado, y coge al orador que estaba en la tribuna y lo aparta de la tribuna y se pone él diciendo y pidiendo disculpas porque lleva mucho tiempo fuera de Cartago y no sabe cómo funcionan las normas del Senado, y les dice a los cartagineses que tienen que pactar, que las condiciones van a ser mucho mejores ahora, que los romanos son implacables, que no hay nada que hacer y que es necesario llegar a una paz. Y finalmente, los romanos imponen sus condiciones de guerra. Unas condiciones unas condiciones de paz tan grandes y tan gravosas que Cartago no volverá a levantar cabeza ni volverá a ser una amenaza seria para los romanos. Pues les piden que el territorio de Cartago se reduzca a la zona de Túnez, que no puedan hacer guerra fuera de ese territorio sin el permiso de Roma, pagar unas reparaciones de guerra durante 50 años que serán costosísimas, devolver a los prisioneros incondicionalmente y además quemar todas sus naves de guerra sin dudarlo, que debió ser una imagen también brutal porque toda la flota fue quemada y devastada. Escipión, por su parte, vuelve a Roma y consigue honores enormes que nunca había conseguido un general romano, convirtiéndose en una figura muy influyente a lo largo de la siguiente historia. Y hay que entender que estas guerras púnicas, la primera y la segunda, la tercera es una anécdota de la que hablaremos un poco más adelante, aunque son el gran momento en que Roma está a punto de perder, no se puede entender lo que viene después en Roma sin ellas. Gracias a la Primera Guerra Púnica, Roma se convirtió en una potencia naval que nunca lo había sido. Y gracias a la Segunda, consigue una gran cantidad de legiones veteranas que van a marcar la expansión romana en los siguientes años. Roma tardaría menos tiempo en conseguir la mayor parte de su imperio que en derrotar a los cartagineses en este periodo de 100 años que son las guerras púnicas. Y muchísimo se lo tienen que deber a la cantidad de tropas veteranas y de comandantes veteranos que consiguieron en estos años. Con el tiempo, Roma empezaría a cosechar derrotas militares, pero sería cuando la generación de soldados de las guerras púnicas comenzara a morirse poco a poco. Y cuando sus sucesores se olviden de lo que hacía grande al ejército romano, no era el hecho de ser romanos porque eran mejores, sino el hecho de que tenían un entrenamiento, una capacidad de mando y de logística muy superiores al de sus enemigos. Además, Roma cambiaría por completo después de estas guerras. Tendría una gran cantidad de territorios. Controlaba Hispania, provincias nuevas, controlaba Sicilia, controlaba Córcega, Cerdeña, controlaba gran parte del norte de África, la Galia Cisalpina, que es la parte del norte de Italia, y esto cambiaría para siempre la forma de hacer política y la forma de administrar Roma. Tendría que adaptarse a la nueva situación, a una situación en la que controlaban muchísimos territorios esparcidos por todo el Mediterráneo. Aníbal, por cierto, no tiene una muerte rápida ni deja de aparecer a la historia después de esta guerra púnica. Aníbal se convierte en el equivalente al cónsul en Cartago, el sufet, y durante tiempo dirigirá los designios de la política cartaginesa. Pero facciones que apoyaban otros tipos de política están en contra de Aníbal y traman con los romanos para que vengan a investigarlo. Y con el tiempo, en aquellos tiempos ya Cartago no tenía nada militarmente, Aníbal tiene que huir y se convierte en el hombre del saco de Roma. Aníbal se va a Tiro, se va a la ciudad natal de Cartago y de ahí se va al mundo helenístico y ayuda, se convierte en una especie de asesor militar de los griegos contra los romanos, diciéndoles, ¿queréis derrotar a los romanos? Yo tengo experiencia. Comanda flotas, consigue algunas de victorias sobre los romanos, pero tiene que ir huyendo a medida que Roma avanza. En el año 183 a.C., cuando Aníbal ya está en la zona de Turquía, apoyado por un rey, pero que finalmente le traiciona y de repente Aníbal en su casa se da cuenta de que los agentes romanos vienen a matarlo y se toma un veneno y se muere. Incluso se dice que escribió una frase mítica, que probablemente sea mentira, algo así como compadezco a los romanos que no son capaces de tener la paciencia de que un pobre señor mayor se muera. porque Aníbal ya contaba con 63 años. La fecha de la muerte es curiosamente discutida. Tito Livio nos dice que es en el 163 a.C., pero probablemente no sea cierto porque está hecha para coincidir con la fecha de su gran rival, con la fecha de la muerte de Escipión el africano. Y Escipión también moriría de la misma manera que Aníbal, exiliado de su ciudad y asqueado de la vida política después de las victorias militares que había cosechado. Después de las guerras de la Guerra Púnica, se lanza a ayudar en la conquista de los griegos y en un momento el Senado romano lo acusa de un crimen de corrupción contra las arcas públicas, de haberse quedado con dinero de la expedición, y Escipión me enseña los libros, se cabrea y se acaba exiliando de la vida pública en Roma. El gran enemigo de Escipión en aquellos años era este tipo del que habíamos hablado, Catón. Catón es un tío bastante particular. Estaba en contra de Escipión porque decía que Escipión se había vendido, como os decía, a las influencias de los griegos. Es curioso, el Catón este hay que entenderlo un poco como dentro de la política romana. Recordar que era un hombre nuevo, un tipo que había llegado al Senado hace poco. Era una especie de nuevo hombre, nuevo noble que se había distinguido en las guerras púnicas. Y que, aunque en el Senado romano no había partidos políticos, nada por el estilo, sí había cosas parecidas a lo que hay en día. Espacios políticos, espacios de oportunidad que tienes que hacer valerte en un área para llamar la atención. Y la forma que tenía Catón de que la gente se olvidara de que era un nuevo hombre, de que no tenía una gran familia detrás, era el hecho de decir que él era el más romano de los romanos, que era representante de las viejas influencias romanas que habían llegado a convertir a Roma en lo que era hoy en día. Catón, además, es el primer tipo que escribe en que nos dejan rastros de latín escrito, escribe sobre propiedades agrarias, aunque curiosamente muchos de los avances agrarios a los que hace alusión Catón estaban cogidos de influencia cartaginesa. Pero bueno, el caso es que Catón se convertirá en censor, el tipo que perseguía a los otros poderes públicos en Roma para intentar probar que habían sido corruptos o habían sido culpables de algún crimen, y se convierte en el gran censor, en el gran Pepito Grillo del Senado romano. Si hablo de Catón, que consigue apartar a Escipión de la vida pública, es porque mucho más adelante, cuando sea la tercera, tendrá una gran importancia. Hablemos de la tercera guerra púnica muy brevemente porque tampoco es que tenga una mayor trascendencia. Llegado un momento, en el año 149, Cartago se había recuperado, tenía una capacidad de recuperación económica muy grande, tan grande que recordáis que tenía una deuda enorme que tenía que pagar hasta los 50 años con los romanos, pero a los 10 años de que pase la guerra púnica, ya los cartagineses se ofrecen a devolver el coste total de las deudas de un golpe. Pero los romanos le dicen que no, porque prefieren dejarle que sigan pagando poco a poco ese dinero para recordar año tras año que perdieron la guerra y que son un estado medianamente vasallo de los romanos. Mientras todo esto va pasando y los cartagineses se van recuperando, de hecho gran parte de las obras de Cartago que se conservan arqueológicamente, como por ejemplo de una cosa de la que se habla siempre, que es el gran puerto doble que tenían, pues se construyen en estos años. Bueno, los númidas ahora eran aliados de Roma muy fuertes y iban presionando de vez en cuando conquistas territoriales con los cartagineses, porque ellos sabían que si había algún conflicto con los cartagineses, el árbitro de la disputa iban a ser los romanos, y los romanos siempre iban a favorecer a los númidas frente a los cartagineses. En una de estas delegaciones que vienen a arbitrar, ocurre que Catón forma parte de esa delegación y visita Cartago. Y se queda bastante asustado de la prosperidad y de la riqueza que tienen los cartagineses. De tal manera que cuando vuelve a Roma empieza una campaña de desprestigio diciendo que hay que acabar con los cartagineses. La famosa frase es Ceterium censeo Carthaginem esse delendiam, o Cartago delenda est, que es la forma abreviada, que viene a significar algo así como además opino que los cartagineses deben ser destruidos. Parece ser que el tal Catón volvió a Roma y en cada discurso que dio en Roma, acababa todos los discursos con esa frase, con además opino que los cartagineses deben ser destruidos. Debía ser un coñazo escuchar a Catón. Catón, ¿qué le parece a usted la prosperidad en Roma? Me parece bien, pero además deberíamos destruir a los cartagineses. ¿Qué tal la cosa hecha, Catón? Estupenda, pero además hay que destruir a los cartagineses. El tío debía soltarlo en cada momento. Catón no era un gran militar, como os decía, pero era un orador verdaderamente increíble. Una de las anécdotas que cuentan de todo esto es que en un momento, dando un discurso, se le cayó de debajo de la toga un higo bien gordo, un higo bueno, un higo bastante estupendo. Y parece ser que Catón recogió el higo, como sorprendido, y hizo una especie de discurso improvisado que en realidad no lo era. Y diciendo, ¿veis este higo? ¿Veis esta fruta tan estupenda? Pues esta fruta se puede comprar en los mercados de Roma. Y está a 3 días de camino, a 3 días en navegación de Roma, para que os hagáis una idea de los peligros que corremos. No se sabe muy bien de dónde vendría el higo, si el higo era suyo, lo había cultivado en su finca, o si el higo lo había comprado realmente en Roma. La verdad es que los expertos dicen que es muy difícil que en 3 días se pudiera llegar desde Cartago hasta Roma. Pero lo que sí que es cierto es que las palabras de Catón acaban prendiendo y acaba viendo un sector importante de Roma que quiere acabar con los cartagineses definitivamente, aunque los cartagineses no planteaban ser una amenaza para Roma. Llegado un momento, hay otra disputa con los númidas que los cartagineses no pueden permitir y empieza una especie de guerra. El rey, el antiguo rey, que todavía seguía siendo Masinisa este, el que había pactado con Escipión, plantea una serie de condiciones y los romanos lo ven como una especie de excusa para montar una guerra. Entonces se van a montar una expedición y mandan unos embajadores a Cartago avisándoles de que van a entrar en guerra, y los cartagineses entran un poco en pánico y deciden darle todo lo que quieran a los romanos. Y según nos cuentan los historiadores romanos, plantearon una especie de estratagema bastante chusca y bastante reprobable. En un principio le dijeron a los cartagineses, para evitar la guerra es muy fácil, nosotros respetaremos a los cartagineses. A cambio nos tendréis que dar a 300 prisioneros de las familias nobles de Cartago. Y además nos tendréis que dar todas las armas de la ciudad y con eso evitaremos la guerra y salvaremos a los cartagineses. Los cartagineses discuten que sí, que sí no, y finalmente acceden a las condiciones de los romanos con gran pesar para ellos. Y entonces los romanos les dicen, muy bien, pues ahora tendréis que, con una condición más que os decimos, es que destruyáis la ciudad de Cartago por completo y la volváis a reconstruir 10 kilómetros más adentro, en medio de sin tener acceso al mar, vamos. Y los cartagineses dicen, pero si hemos hecho todo lo que decíais. Claro, pero es que nosotros dijimos que salvaríamos a los cartagineses, pero no dijimos nada de la ciudad de Cartago. Evidentemente, los cartagineses no pueden permitir que se destruya la ciudad y que dejar de ser un puerto marítimo, que era lo que les daba la riqueza y que era algo absolutamente que no podían permitir, y se monta una revuelta dentro de la ciudad sin armas, con la flor y nata de la juventud de Cartago siendo prisionera de los romanos. Aún así, se atrincheran en la ciudad y consiguen resistir durante mucho tiempo. Consiguen resistir unos 3 años, que es bastante para los estándares de un asedio. Esa guerra, además, la llevará el nieto de Escipión, el tercer Escipión, que será el que es el dueño de Polibio, y Polibio estará en África en aquellos tiempos. Es en estos momentos cuando escribe toda su historia en relación a cómo consiguen los romanos acabar con los cartagineses. Y no hay mucho más. Al cabo de 3 años, los cartagineses tienen que acabar rindiéndose. Hay una última resistencia de los desertores romanos y los últimos cartagineses que quedaban, pero finalmente acaban asesinando a toda la ciudad y la ciudad es destruida piedra por piedra. Incluso nos dicen, aunque no hay rastro del registro arqueológico, que sembraron de sal toda la zona para que no volviera a crecer nada. Muchas veces se habla en cuestiones militares de la solución púnica. La solución púnica es arrasar por completo y eliminar a tu oponente. Y efectivamente, Roma no dejó que quedara nada de su fantasma personal, de aquellos que se habían atrevido a casi derrotar a los romanos. Para finalizar, una última anécdota. Hay historiadores posteriores que dicen que Escipión y Aníbal volvieron a encontrarse años más tarde en Grecia, y que durante una embajada diplomática volvieron a reunirse en un monte y charlaron brevemente. La anécdota es muy curiosa. En un Escipión le pregunta a Aníbal, ¿cuál crees tú que son los tres militares más grandes de la historia, los tres generales más grandes de la historia? Y Aníbal le responde que son Alejandro Magno, Pirro y él mismo. Y luego Escipión le pregunta, ¿y qué habría pasado si me hubieras derrotado en Zama? Y entonces Aníbal le responde que en ese caso él hubiera sido el primero de la lista. Evidentemente esto es una historia muy del gusto moralizante romano, pero es curiosa y da una idea de la fascinación que en todas las generaciones posteriores, hasta ayer mismo, tuvieron las guerras púnicas y el relato de las guerras púnicas. Podríamos decir, un poco para finalizar, que esto de las guerras púnicas cambia a Roma para siempre. Y que la cambia mejor, la cambia más rica, la cambia más poderosa, pero también en cierta manera es un legado envenenado que acabará por consumirla a sí misma. Roma deja de ser lo que había sido hasta ahora, una pequeña ciudad que se había extendido y que tenía una serie de aliados por toda Italia, y pasa a ser un gran centro de acumulación de riquezas y con provincias exteriores muy importantes. La base del injerto romano, que eran los campesinos propietarios, pequeños campesinos propietarios, como en la antigua polis griegas, acabarán poco a poco desapareciendo. Habrá más concentración de riquezas, habrá muchísimas grandes fortunas y habrá muchísima gente con todo este dinero que entre que irán quedándose y acumulando todas las tierras. El ejército se profesionalizará, el ejército pasará a ser más fiel a los propios generales que al propio Senado, y con el tiempo la República Romana se irá sumiendo en un periodo de inestabilidad política muy grande, muy grande, muy grande, quizá porque su sistema político funcionaba para un Estado pequeño, pero no para uno tan grande como era. Y con el tiempo, todo esto acabará dando lugar al Imperio Romano. Existía incluso, en tiempos de la Tercera Guerra Púnica, en tiempos de Catón, una facción de gente que debían tomar mayoritariamente por locos, por ir contracorriente, que argumentaban que no se debería derrotar y eliminar para siempre a los cartagineses, porque Cartago era el enemigo de Roma, el enemigo que la animaba a ser mejor, a superarla, a rivalizar con alguien, y que en el momento que perdieran a su rival, Roma dejaría de perder un poco su norte y su objetivo. Retomamos un poco el hilo de lo que es el juego donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada hablamos un poco de las normas del juego, hoy vamos a hablar un poco más de sensaciones y de problemas y de éxitos que tiene el juego. Recordáis que Aníbal era un card driven game, un juego de que se movía por un motor de cartas que iba determinando un poco la acción, y que era un wargame más o menos tradicional que estaba articulado sobre todo pensando en que era muy importante el control político de zonas y que los ejércitos nos iban a ser como camiones con altavoces que nos iban a permitir extender nuestro mensaje político de que Roma está muy bien o que Cartago está muy bien. Y a la vez las pérdidas militares afectaban a ese control político. Bien, la idea principal de Roma contra Cartago es que es un juego muy tenso y muy de estar muy emocionantemente cercano al tablero. No es un juego en el que haya momentos aburridos, sino que siempre estás viendo si tú eres el que lleva la iniciativa o el otro lleva la iniciativa. Igual que durante en la misma guerra, pues había veces que el romano llevaba la iniciativa o que el cartaginés llevaba la iniciativa. Si uno se fija en la BGG o incluso en la BSK, Aníbal es un juego que se presta mucho a escribir sesiones de juego. Hay muchísima gente que se dedica a escribirlas porque son siempre muy emocionantes y pueden pasar de todo. A veces hay un jugador que consigue desembarcar en Italia y montar un lío por movimientos navales o escapar con unas tropas porque está desesperado y lo consigue. El juego está lleno de muchísima emoción. No hay momento para aburrirse. Pasa lo mismo un poco que en el Twilight Struggle, que siempre estás a rebufo de ver quién va llevando el ritmo de juego. Uno juega una carta, otro juega otra y nunca sabes si las va a jugar en reacción o las va a jugar en acción o si va a estar contra uno o va a estar contra el otro. El juego marca un poco un ritmo general y una crítica que se suele hacer a Aníbal es el hecho de que, aunque las cartas van a hacer que los sucesos de la guerra ocurran de forma aleatoria, el juego en sí sigue un poco un guión, que es el guión de las guerras púnicas. ¿En qué sentido quiero decir esto? En el sentido de que la partida comienza en el momento en que Aníbal está en Hispania, en Sagunto, y los romanos están uno en Sicilia para invadir África y otro en Roma. Y que, por cómo funciona el juego, por cómo va el juego, Aníbal está con el máximo de tropas en Hispania y está a tiro de piedra de Italia haciendo simplemente su avance. Entonces, una cosa que se suele echar en cara al juego es el hecho de que el cartaginés no tiene muchas opciones al principio. Él tiene que llevar la iniciativa al principio del juego porque, de momento, él tiene las de perder. Roma conquista, tiene controladas más provincias que el cartaginés, con lo cual, a la larga, él va a ir perdiendo puntos y el romano cada vez se va a hacer más fuerte. Y nunca Aníbal va a estar mejor de lo que está en este momento para intentar la invasión de Italia. Entonces, aunque no es obligatorio y se puede hacer de otras maneras, es casi siempre habitual que el jugador cartaginés decida que su primer turno a mover a Aníbal hacia Italia. Y además, el romano tiene que actuar un papel defensivo igual que hicieron los romanos, porque empieza con unos generales no demasiado buenos, con unas tropas dispersas, y Aníbal es el mejor general del juego. Por una serie de normas que hay, luego hablaremos de ello, los generales tienen diferentes características. Tienen características con las cuales se pueden activar mejor o activar peor, y además, cada uno tiene una especie de pequeño superpoder que tiene que ver con cómo funcionaron históricamente. Pues, por ejemplo, Aníbal es el mejor general, es bueno, roba muchas cartas de batalla y además tiene una habilidad que en batalla es, le da muchísima versatilidad a la hora de jugar cartas de batalla. Mago, que omnipresentemente era un tipo que aparece en el relato de las guerras púnicas, primero en África, luego en Hispania, luego en Italia, pues tiene la posibilidad de que los movimientos navales para el cartaginés sean más fáciles. Los romanos, a su vez, todos los generales representan un poco lo que hicieron. Flaminius, que persiguió a Aníbal hasta morir en el lago Trasimeno, tiene más facilidad para perseguir ejércitos enemigos. Varro tiene facilidad para interceptar al ejército y sufrir una derrota como sufrió en Cannae, porque luego además el tío resulta que en estadísticas de juego es un inútil total. Fabius Maximus evita batallas y evita bajas y hace que Aníbal no pueda buscar encontrar una batalla donde él la necesita. Y Escipión, aparte de ser un gran general, tiene facilidad para asediar ciudades rápidamente. El cartaginés, como os decía, tiene que tomar la iniciativa y tiene que tomar la ruta de los Alpes, porque el romano va a empezar peor, va a empezar con peores generales, va a empezar con menos tropas, y Escipión, que es el gran general de del romano, que además es casi un equivalente de Aníbal, aunque un poco peor, no va a aparecer hasta mucho después en el juego, hasta el turno 7 o 6, creo. Entonces, hasta que no aparezca eso, él va a tener que intentar contener a Aníbal de la manera que pueda. El juego además plantea, como en todos los buenos wargames, tengo un amigo, Pablo, que siempre dice que la esencia de un wargame es la asimetría. Y el juego también tiene una idea asimétrica de cómo llevar las tropas. La diferencia está en lo siguiente. El cartaginés tiene mucho más difícil asediar ciudades, tiene un penalizador. Eso explica por qué a Aníbal le es muy difícil asediar Roma, que además es difícil de asediar. Y además no puede mover libremente por el mar. Recordar que los cartagineses tenían el problema de que no podían, tenían la superioridad naval en aquellos tiempos. El juego lo interpreta de esta manera. El jugador cartaginés puede mover tropas por mar, pero si lo hace, se arriesga a hacer una tirada que es bastante difícil. La tirada está influenciada según el puerto del que sale y el que llega, según si controla la zona o no la controla. y haciendo la tirada puede ocurrir que las tropas se hundan o que tengan que volver al sitio donde empezaron. Pero tú contar con tener 5 tropas y que se te hundan es una putada muy gorda. Con lo cual, el cartaginés suele tener que ocurrirle lo mismo que ocurre históricamente, que se mueve por los Alpes y luego el ejército de Aníbal se queda un poco aislado hasta que alguien consiga mandar un ejército para que le sirva de refuerzo. El romano, por su parte, puede mover libremente por mar donde quiera y tiene una capacidad de reclutar tropas mucho más importante que la del cartaginés, mucho más grande, mucho más versátil. Pero tiene un hándicap muy gordo y son los mamoneos a los que se ve sometido por culpa de los cónsules y por culpa de la república. El problema es que el cartaginés empieza con todos sus generales y sin ningún problema puede moverlos, designarlos, hacer que hagan este o esto, hacer que hagan este o otra cosa. El romano no. El romano tiene el problema de que cada turno se van a elegir 2 generales nuevos, 2 cónsules, digamos. Y cada cónsul además no se va a poder colocar en cualquier espacio, sino que tienes que colocarlo con un ejército bien grande. Entonces es muy difícil mover un cónsul porque tienes que moverlo con un ejército grande. Y tus cónsules, además, pueden ser unos inútiles que te toquen al azar y que sean de los generales peores del romano. El jugador romano tiene la posibilidad de nombrar a uno de los cónsules del turno pasado procónsul, igual que ocurrió con Escipión, y este tipo sigue combatiendo. Pero tiene un problema, que es que en el momento que está adyacente a un cónsul, es el cónsul el que va a llevar la voz cantante de el juego y la voz cantante de las tropas. Y lo que es peor, que le ocurre lo mismo que históricamente. Si 2 cónsules se juntan para formar un ejército grande, y los cónsules solo pueden estar colocados en espacios donde haya 5 tropas como mínimo, si tú tienes solamente quieres hacer un apilamiento de 10, tienes que juntar a los 2 cónsules, entonces los 2 cónsules, al igual que ocurre históricamente, tienen que alternarse en el poder. Y hay una serie de normas muy divertidas que el cartaginés puede aprovechar y por las cuales el romano va a tener que determinar al azar cuál de sus 2 cónsules va a ser el que lleve la voz cantante en la batalla o el que uses para la batalla. Y es una putada muy gorda cuando tú ya tienes a un cónsul muy bueno y al azar te determina que de repente Barrón o algún tipo de estos acabe comandando un ejército y perdiendo posibilidades y no pudiendo exprimir todo el jugo que tenías en esa batalla. Otra cosa muy curiosa es cómo está representado el sistema de control político de zonas, que funciona a la perfección. Como os contaba, hay marcadores políticos que tú los vas colocando. Normalmente empiezas con muchos colocados en tus zonas de influencia. Y tú sabes que el otro no te va a colocar marcadores políticos ahí porque solamente puede colocarlos en espacios vacíos. Si los quiere colocar en espacios tuyos, tiene que tener un ejército. Y eso es bastante difícil, es hacer operaciones, es más complejo. Y además los que quedan aislados a final de turno, que no están comunicados por puerta a una ciudad o a un ejército, los pierde. Entonces hay unas zonas que son de influencia. Pero ocurre una cosa, ocurre que claro, que cuando tú pierdes una batalla tienes que retirar marcadores políticos. ¿Y de dónde los vas a retirar? Pues no los vas a retirar de donde a ti más te interesa. Los vas a retirar de los frentes secundarios, de los sitios secundarios, de los sitios que no te molestan. Pues el italiano los quita si tiene alguno en Hispania, o los quita de Francia si tiene alguno por ahí colocado, o de Sicilia. Pero entonces al quitarlos estás creando un espacio para que el otro te ponga ahí marcadores políticos y empieza a tener un poquito el control de esa zona. Además, las propias cartas estimulan el hecho de que hay zonas más fieles que otras. Hay pocos sitios que pueden rebelarse en Italia o en África, pero en cambio hay muchos que pueden rebelarse en Hispania, por ejemplo, en que los tíos son más chaqueteros. Y el tener el control político de la zona es algo muy importante, porque no lo he contado para no complicar un poco más la explicación, pero a nivel de mover ejércitos y de atacar batallas y interceptar a la gente y de tener que retirarte, es muy importante que tengas marcadores políticos cerca. Se supone que son suministros, que son gente que te da apoyo, que te da ayuda. Entonces, pues es una jugada bastante errónea, bastante mala, desembarcar con el romano en África al principio del juego, porque por mecanismos de juego el jugador cartaginés tiene muchos apoyos en África. Lo que tienes que hacer es irle comiendo la moral, jugar una carta que hay con la cual los númenes se le revelan un poco, ir creando una especie de cabeza de puente donde poder desembarcar, donde saber que tienes aliados y desembarcar ahí y montarle la mari morena en cuanto tienes la mínima oportunidad. Ahora bien, hay una cosa que todavía no os he contado, no lo he transmitido todavía, pero que es lo más importante de Aníbal contra Roma. Y es el hecho de que todas estas cosas, todos estos mecanismos que os he contado y que dan historicidad, no son un pegote. Lo mejor que se puede decir, el mejor halago que se puede decir de Aníbal contra Roma, es que es un juego. Y no con esto quiero decir que sea un buen juego, sino que digo que todos los mecanismos están funcionando como un juego, como algo que es divertido, como algo que es rejugable, como algo que es muy fluido. Una vez que sabes de dónde vienen las cosas, todo eso está funcionando muy a la perfección. Contaba Etelberto en el blog, cuando le dedicaba asuntos al Roma contra Cartago, que los CDGs, y este CDG en particular, no aspiran a hacer una simulación. Esto no es una simulación de la Segunda Guerra Púnica en que las cosas tengan que ser de una manera, el romano lo tenga muy difícil y tú estés jugando durante horas sabiendo que las cosas van a ir siguiendo este guión. Aunque el juego tiende a este guión, las cosas acaban siempre resultando de otra manera. Porque el juego no aspira a simular. Pues el rollo de elegir los cónsules es un minijuego en sí mismo. Las batallas son un minijuego. El colocar influencias son una especie de minijuegos que están todos engarzados y que funcionan muy bien. Y es lo que le da la rejugabilidad y el hecho de que el juego sea tan especial y haya aguantado durante tanto tiempo. El hecho de que estás jugando algo que está perfectamente engarzado. Además, una cosa que a mí me parece fascinante y genial es que muchas veces tú siempre vas un poco a rebufo o estás llevando tú la iniciativa, siempre hay un jugador que va mandando. Ocurre como en el Duel of Struggle, como os decía, que hay veces que hay un jugador que está más a reacción y otro que está más dando los golpes de efecto. Pues cuando tú estás muy perdido, hay veces que tienes que arriesgarte a hacer cosas raras, pues a intentar una batalla que normalmente no intentarías hacer, o intentar moverte por mar con tropas que tendrían todas las de hundirse, y lo consigues. Y el juego muchas veces te lleva a tomar situaciones esperadas, a conseguirlas y entonces cambia por completo todo el panorama. Por eso, aunque el juego tiende en principio a reproducir el esquema de la Segunda Guerra Púnica, pues eso, Aníbal cruza los Alpes, se mete en Italia, se pega durante un tiempo, al final los romanos le pegan por otros sitios y luego le toman Cartago. Aunque todo va para que las cosas vayan de esa manera, pues al final siempre acaba sucediendo algo, siempre acaba siendo muy emocionante, siempre acaba siendo muy diferente. Otro tema para darle de comer aparte es lo de las batallas, porque el sistema de las batallas funciona muy, muy bien. Y eso que cuando tú lo lees, cuando tú lo ves, me contaba un amigo mío, Wargamero, Nicolás, que cuando él vio lo del sistema de las batallas dijo, esto es una estupidez. Pero que después de probarlo un par de veces dijo, no, esto tiene mucho sentido. Y está muy bien y es muy, muy, muy divertido. La idea básica es lo que os contaba la semana pasada, pero por contarlo de una manera muy sencilla que cualquiera pueda entenderme. Cuando tú juegas una batalla, tú robas cartas. Como cartas de lo que sea. Y tú imagínate que robas cartas de una baraja española, uno tiene 7 cartas y el otro tiene 14 cartas. Y el que va atacando te dice, juego un oros, y el otro tiene que jugar un oros o pierde. Y luego, pues juego otro oros, y el otro tiene que jugar un oros o pierde. Pues ya no me quedan oros, así que juego un bastos, y el otro tiene que jugar un bastos o pierde. Esa es la idea básica de cómo funcionan las batallas. Y tú puedes decir, menuda tontería. Sí, en cierta parte, pero la verdad es que funciona bien porque, igual que en un juego tradicional con dados, cuando tú tiras un ataque te puede salir un 1 y fallar el dado. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. El que roba más cartas es el que tiene la ventaja en el juego. Porque por estadística, por cómo funciona, tú, si uno roba 14 cartas y el otro roba 5, pues a lo mejor el que roba 14, pues no le tocó ningún oro. Pero lo normal es que le acabe tocando más cartas y tenga más versatilidad y pueda pegarle al tipo. Y además, el número de cartas que robas depende de que tú sepas luchar bien, de que tú sepas elegir el momento en que tienes que combatir. El tipo que tiene la iniciativa es el tipo que decide dónde se combate y lo tiene todo muy planteadito. Las cartas que robas pues dependen de lo bueno que sea el general, del número de tropas que tengas y del número de provincias aliadas que tengas adyacentes. Y aparte hay cosas especiales, todas las provincias de Hispania suman si peleas en Hispania, todas las provincias de África suman si peleas en África, bueno, menudencias. El caso es que al final si tú quieres una buena batalla no solamente son las tropas, también depende del general y depende de los aliados y de cómo tengas tu red de influencia política. Además, claro, las cartas no son oros vastos y tal, sino que son formaciones de la propia guerra. Pues el giro, el ataque desde la derecha, el ataque frontal, el ataque por un flanco, incluso está el famoso doble envolvimiento este que se usó en Kanae y en Zama, y que es una carta muy peligrosa porque le hace más bajas al enemigo si ganas la batalla con ella, pero tiene la contrapartida de que si el otro consigue igualártela y te juega otro doble envolvimiento, entonces pasa a tener la iniciativa y es el que empieza a él a jugar cartas y tú tienes que ir jugándolas para responderle. La verdad es que el sistema funciona muy, muy, muy bien. A mí me parece perfecto. Y además refleja todo el estilo de batallas que había en aquella época, que se hacía con formaciones y con estratagemas, porque además tú te puedes jugar faroles. Puedes jugar una carta de la que tienes poco y el otro piense que tienes poco de esa carta y en realidad tienes mucho. Y cosas así. Otra cosa con mucha coña del sistema es que además el número de bajas que, bueno, el que pierde recibe más bajas, pero los dos jugadores van a recibir bajas que van a estar relacionadas con el número de cartas, el número de rondas que se ha estado jugando. Entonces, si uno ya ve que va a perder, dice, nada, pues perdí, y entonces se asegura que va a tener menos bajas. Pero si los dos jugadores piensan que van a ganar y se dedican a lo intento por aquí, lo intento por allí, y hacen la batalla más larga, más larga, más larga, pues los dos se van a chupar muchísimas bajas. Y hay veces que no puedes permitírtelas. El sistema no fue creado para el juego de Aníbal contra Roma, sino que era el antiguo sistema que tenía el We the People y que luego lo usaron en este juego. La nueva versión, el Washington Wharf, ya no lo tiene, tiene un sistema con dados, pero no lo quitaron porque sea malo. Aunque haya gente que no lo traga, pues yo creo que lo quitaron simplemente porque intentaron hacer un juego más rápido, más ágil, y entonces le pusieron un sistema de dados que es como mucho más rápido. Porque esto de las batallas rompe un poco el ritmo de juego de Aníbal. Eso sí hay que decirlo, pero a mí me parece un minijuego muy divertido y muy tenso, además. Por supuesto, si no queréis jugar con este sistema, hay variantes caseras a porrón para jugar con dados, así que no os preocupéis por eso. No me resisto tampoco a comentar un par de detalles que se me han quedado sueltos de estos que añaden coña al juego. Y es, por ejemplo, que aunque las tropas son todas iguales, no hay infantería, ni caballería, ni cosas complicadas de esas, son puntos de fuerza, sí que hay unas tropas que son diferentes, que son los elefantes. Los famosos elefantes de Aníbal están presentes en el juego y hay que hacer señalarlo porque la verdad es que está es una cosa que hace mucha coña. Aníbal empieza con unos cuantos elefantes y se le van muriendo. Se le pueden morir al cruzar los Alpes, que hay que hacer una tirada, y luego vas perdiendo tropas y es posible que los preciados elefantes vayan desapareciendo. Y es muy difícil volver a conseguirlos porque te aparecen en África y para volverlos a mover hasta Italia es una locura. Luego en las batallas tienen una cierta pequeña ventaja a la hora de juego. Otro tema también son las cartas, los eventos de las cartas que reproducen cosas de la guerra y que son verdaderamente muy divertidas. Muchas son de reclutar más tropas o te dan ciertas ventajas políticas y te hacen que cambie de bando alguna nación u otra, y tú jugando con eso en ventaja, pues tú puedes decir, tengo aquí el traidor en Siracusa, pues de repente cambio de bando Siracusa y le voy a desembarcar ahí y ya verá lo que voy a montar. Y luego hay muchas que te dan ventajas en batalla y que están muy bien porque añade una incertidumbre que tú nunca sabes, pues que tienes un traidor que te quema el campamento, que los elefantes te funcionan fatal y te arrasan a la mitad de las tropas. La verdad es que tú siempre estás cagado con cómo va a usar las cartas al contrario. Y ya no me pongo a contar anécdotas, porque al igual que lo que os decía de que la gente escribe muchísimas sesiones de juego, yo me lo he pasado bomba jugando al Aníbal y te pasa de todo. Pues a lo mejor Aníbal se empantana en el sur y luego intenta huir pero te lo matan, luego tienes al hermano conteniendo en Hispania 1, 2, 3 ataques de los romanos, hay veces que intentas hacer un desembarco sorpresa y te lo fastidian por completo, guerras en África, traiciones, intrigas, un no parar de emociones y de situaciones desesperadas. Y realmente todo lo que os contaba de que el juego es emocionante, pues cada uno tendrá sus batallitas. Leeros si podéis alguna sesión de juego ahora que podéis entender un poco cómo funciona el mecanismo, porque la verdad es que las hay muy, muy divertidas. En resumen, y ya en plan valoración personal, después de todo lo que he soltado, os podéis imaginar que mi valoración del juego es muy positiva. La verdad es que cuando yo empecé a jugar, había jugado a muchos wargames antiguamente, pero cuando empecé a jugar los primeros card driven games no acababa de entenderlos, porque yo todavía tenía ese chip metido en la cabeza de que un wargame era tiraba más hacia la simulación, y cuanto más detalles y más particularidades, mejor. Cuando en realidad los juegos estos no son así. Siguen una línea narrativa, siguen una inspiración e intentan no simular la realidad, sino hacer un juego basándose en sus propias normas. No siempre lo consiguen, hay juegos mejores de cartas y juegos peores con motor de cartas, pero cuando lo consiguen realmente es una gozada. Y jugando a Aníbal yo además conseguí entender mejor los otros card-driven games. Realmente, si queréis algo un poco más duro que el Twilight Struggle, el siguiente paso es el Washington War, el moderno We the People, o este. Tiene el hándicap, por supuesto, de que las partidas son largas, son unas 4 horas, con lo cual hay mucha gente que ya queda absolutamente descalificado para jugar a esto, porque no les va a apetecer en absoluto. Pero si tenéis 4 horas, os apetece pasaros una tarde inmersiva, metidos en la Segunda Guerra Púnica, el mayor obstáculo, como siempre, muchas veces es el saber cuál era la historia detrás para poder entender por qué las reglas tienen estas particularidades. Y si habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta este punto, la historia, al menos después de todo el tostonaco histórico que os he soltado yo de 3 horas de duración, pues la tenéis más que sabida. El juego, eso sí, está en inglés, aunque todo está traducido. El reglamento os lo podéis cargar de la BGG. Las cartas, incluso, yo creo que se le puede hacer hay un apaño para ponerle encima el texto en castellano. Y hay otro impedimento que, según me comentan, parece ser que está descatalogado en las tiendas españolas. Aunque siendo el clásico que es, yo dudo mucho que vuelva a quedarse descatalogado como si que se quedó descatalogado durante bastantes años. Es un juego que siempre va a tener presencia en las estanterías. Nada más, la semana que viene algo más breve, por supuesto y por Dios. Me despido, cierro chiringo. Chao. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Gracias, Telacanto. Vamos a empezar contando un poco lo que ha ido el fin de semana lúdico. Por lo visto que ha sido un fin de semana lúdico repleto de diseñadores polacos. Porque de 3 juegos que hemos jugado, los 3 juegos he mirado en la BGG y son de diseñadores polacos. El primero, Ubongo, del diseñador Grzegorz Rechman. Lo de los nombrecitos hoy va a estar gracioso. Y que por lo visto, lo he mirado por curiosidad, por saber de dónde era, y el hombre es nacido en Polonia y por lo visto vive en Suiza. Pero vamos, Ubongo es un juego de estos de puzzle simultáneo. Simplemente te dan una plantilla y tú juegas lo que es, te ponen un tiempo, te dan unas fichas y cada puzzle es totalmente diferente. Y todos los puzzles son solucionables. Lo único que tienes que hacer es rellenar todas las casillas con unas piezas que te dan así estilo Tetris. Y nada, vas cogiendo y luego el primero que coja dice Ubongo y coge unas fichitas del centro. La verdad es que es un juego muy divertido. A mí me gustan mucho los juegos de puzzle simultáneo. Lo que pasa es que es un tipo de juegos que necesitan un público muy especial. Sobre todo necesita que sean especiales que les gusten este tipo de juegos. Porque me he encontrado que normalmente hay 2 tipos de personas. Los que les gustan este tipo de juegos, los puzzles de resolución simultánea, y los que los odian profundamente. Que suele ser la mayoría de la gente. Y la verdad es que a mí Ubongo me pareció un juego, la primera vez que lo vi me pareció muy divertido. Y se lo saqué al Camugnas, porque estábamos esperando al Javi mientras venía uno, digo, vamos a echar unas manos al Ubongo. Y empezamos a jugar y justo vino el Javi y jugamos los 3 al Ubongo. Y fue una partida muy divertida porque al principio parecía que veníamos todos dormidos, porque solemos quedar los domingos por la mañana, y jugamos así la partida, y al principio iba yo ganando ahí, haciendo un montón de puzzles, y luego un momento en que parece que el cerebro se te bloquea, que luego pasa con estos puzzles, y ya no te sale ninguno, nosotros ahí, ¡Ubongo, Ubongo! Y la verdad es que es un juego muy divertido. Me gustaría haber jugado al Ubongo Cubes o al Ubongo Hexágonos, que dicen que son mucho más difíciles, pero claro, igual son demasiado difíciles que uno tampoco está con el cerebro para mucho trote. La verdad, si lo podéis encontrar, merece mucho la pena. Es un juego que yo lo compré muy baratito porque es independiente del idioma, lo podéis encontrar en cualquier sitio. Y sobre todo para jugar con familia y eso, porque tiene un lado fácil, es con 3 fichas, y luego tiene un lado difícil con 4 fichas, y unos pueden jugar con el lado fácil de 3 fichas y otros pueden jugar con el lado difícil. Lo único malo del juego, que a mí no me gusta absolutamente nada, es el tema de la puntuación. La puntuación me parece una aberración. De hecho, yo juego normalmente por divertirme, por hacerlo puzzles y ya está. Pero luego lo de quién gana y quién pierde me parece lo de menos. Y eso que me parece que gané, sí, que gané yo la partida, pero vamos, me parece lo de menos, porque tiene una puntuación con unas fichitas así de colores que no tiene mucho sentido. La verdad es que este juego lo que sí que estaría muy interesante sería tener una persona, un colaborador aquí en el podcast este, que hiciera un análisis de cómo se salen los juegos, para que hiciera un análisis de cómo se creó este juego. Porque la verdad es que este juego es muy, muy interesante, porque todos los puzzles tienen solución con todas las fichas. La verdad es que es una cosa así, en plan matemático abstracto, que yo ni se me ocurre cómo crear una cosa de estas, ¿vale? Ahora Ubongo, muy divertido. Si podéis pillar una copia, yo tengo una, de hecho jugamos con mi copia y la verdad es que me gusta mucho. Incluso creo que hay una aplicación para la iOS y todas estas cosas. Pero vamos, estas cosas son más divertidas, creo yo, cuando las puedes tocar con el dedito. En fin, vamos al segundo juego, que el segundo juego fue ya más metido en farándula, que es el K2. El diseñador es Adam Kaluza, como ya digo, es también polaco. Y bueno, se publicó por Rebel PL, por tiene un montón de editoriales, lo publicaron. Y es un juego que simula la escalada al monte K2. Es un juego de cada uno tiene dos escaladores y esos dos escaladores van a intentar subir lo más alto posible. Van a intentar subir hasta arriba del todo o lo más alto posible. Hay un mapa con unas zonas y esas zonas están unidas y cada zona te cuesta entrar unos puntos de movimiento. Y en cada zona te puede pasar cuando estás en las... Porque el tablero se divide en cotas, ¿no? Pues de la 0 a la 6.000, la 6.000 a la 7.000, la 7.000 a la 8.000, la 8.000 a la cima. Entonces, cuando tú estás en las zonas de abajo del todo, pues hay unos puntos que vas ganando que el hombre se va aclimatando a las temperaturas, al frío y tal. Cuando empiezas a subir, pues ya ni pierdes ni ganas, pero cuando estás arriba del todo, pues ya empiezas a perder puntos de aclimatación de esos y si te quedas sin ellos, te mueres. El juego, la verdad es que simula muy bien lo que es la parte de la subida, incluso las mecánicas. La verdad es que a mí el juego, a mí como concepto de diseño me parece súper interesante, porque el juego no solamente es muy sencillo con unas casillitas que, ya digo, unas cuestan un punto, otras cuestan dos puntos, y la manera en la que te mueves es tú eliges tres cartas de seis que tienes en la mano, las enseñas y eso es lo que te vas a mover. Y claro, eso te permite hacer una cuenta matemática de lo que tú quieres mover, ¿no? Dices, bueno, me quiero mover aquí, este me cuesta dos puntos, con este escalador tengo que intentar subir, porque tienes que intentar subir con los dos escaladores, porque la suma de los puntos de victoria, la suma de las dos cotas máximas a las que hay unas banderitas que indican la cota, la suma de las dos cotas máximas que los dos alpinistas hayan llegado. Entonces, si por ejemplo un alpinista tuyo llega a la cima, pues son 10 puntos. Si el otro se queda abajo, son 0 puntos, pues serían 10. Si tú tienes dos que llegan a la cota de 7.000, 8.000, me parece que son 7, 8 puntos, pues serían 16 puntos. Con lo cual ganaría el jugador que tiene los dos alpinistas. Con lo cual siempre llegar arriba no es lo más importante, pero sí es súper importante porque lo que más puntos da y encima lo que resuelve el desempate, el primero que llega a la cima. Y la verdad es que el juego, ya digo, está muy bien porque hay un momento en que tú eliges matemáticamente y dices, bueno, voy a moverme tres puntos de movimiento con este, un punto de movimiento con este y dos puntos de movimiento con este. Y con este me voy a recuperar, porque hay cartas, las cartas son de movimiento o de recuperarte. Me voy a recuperar. Pero luego hay dos factores que cambian el que no todo sea matemático y son dos tonterías, pero son muy chulas. Que una es el orden de juego, que es, bueno, es una tonterilla, pero bueno, no es lo mismo moverse uno primero que el otro primero porque las zonas tienen un máximo. O sea, cuanto más arriba, de hecho, abajo del todo creo que eran tres escaladores por zona máximo, que sí puedes pasar, pero no te puedes quedar ahí. En la zona de medio creo que son dos y arriba del todo ya es un escalador por zona. Entonces, claro, si tú tienes un escalador en un sitio, si el tío tiene que pagar tres puntos de movimiento para entrar aquí y otros tres para salir de la zona, que son seis, si no puede salir de la zona no puede entrar en la tuya. Entonces tú ya le estás un poco bloqueando. Y esa tontería cambia radicalmente el juego. Pero es que luego hay otra mecánica que es que hay unas fichitas que son de 0, 1 o 2, que es que tú eliges tus movimientos en secreto, los desvelan todos a la vez y el que tenga más puntos de movimiento se lleva una pequeña penalización. Con lo cual, si tú mueves 7, pues si te llevas una penalización de 1 o 2 puntos de movimiento, te crujen todas las cuentas que has hecho, te crujen, que es lo que me pasó a mí en un momento del juego. Bueno, voy a contar un poco cómo fue el desarrollo de la partida. Como ya digo, estábamos tres, Javi, Camugnas y yo. Empezamos los tres, pues cada uno lleva dos alpinistas. Por cierto, que nosotros jugamos con la expansión Broad Peak. La expansión, la diferencia con la expansión es que es otro tablero. Luego los turnos son más cortos, o sea, se quitan, hay unas losetas que marcan el tiempo que hace, que está muy curioso también, que eso no lo he contado, pero el tiempo atmosférico tú ves los seis siguientes días que va a hacer. Entonces tú puedes ir pensando lo que vas a escalar y ves de la cota tal a la cota tal va a hacer mucho frío, con lo cual vas a perder más puntos de esos de calor, de esos que pierdes. De la cota tal a tal, el día tal va a hacer mucho más frío. El día tal en la cota tal hace más frío, en la cota tal hace menos frío. Entonces tú ves un poco el tiempo y ahí más o menos tienes que planificarte. Lo bueno es que lo ves con adelantado. O sea, ves a seis días vista, ves la cantidad de días que te falta. Y en la expansión esta de Broad Peak te cambia el mapa, lo digo para la gente que haya jugado con el K2 básico, te cambia el mapa, que es otro mapa diferente, te quita los setas de tiempo, parece que te quitaba una o dos, con lo cual son tres o seis turnos menos, es mucho más rápido el juego, y te quita una de las mecánicas que es la de la tienda de campaña. La tienda de campaña es una cosa que tú la montas en un sitio, pagas un punto de movimiento y eso te protege un poco del frío. En el Broad Peak no hay tiendas de campaña, lo que se usa es una mecánica de hacer agujeros en la nieve. Gastas un punto de movimiento, haces un agujero en la nieve y ese agujero dura 2 turnos. A 2 turnos se sepulta por nieve y tienes que, si quieres, te puedes hacer otro. No hay límite para el número de agujeros que puedes tener, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero no son infinitos como en el K2, que tú pones la tienda de campaña y se queda ahí y hasta la puede usar todo el mundo de tu equipo, con lo cual eso es una gozada. Aquí no, aquí es mucho más duro. Es mucho más duro este juego también, el Broad Peak, ese se llama el K3, por lo visto, y es mucho más duro porque además te quitan cartas del mazo y te quitan las cartas, por ejemplo, en la que te recuperas 2 y 3 puntos. Hay unas cartas que te recuperan 2 puntos de vida de esos, que eso, vamos, es mano de santo. Las cartas que más te recuperan son las de 1. Y en ocasiones no va a ser suficiente. Pero bueno, como ya digo, empezamos la misión y empezamos el Javi, como un asillo. Empezó el Javi yendo un poco así, porque hay un camino como un poco lateral que parece que es un poco menos escarpado, pero más largo. Y como un asillo empezamos por el camino más largo. Y empezamos un poco los tres por igual, es decir, mandar a un escalador hacia arriba y el otro se quedaba un poco en la zona de abajo aclimatándose, ganando puntos de aclimatación hasta que llega al máximo. Y llegamos un poco a la parte de la cota de los 6-7 mil metros, que es justo antes de lanzarse a la aproximación a la cima. Digamos que la cima es la parte de arriba del todo, donde entrar ahí te cuesta 3 puntos de movimiento, entrar a las zonas anteriores te cuesta otros 3 puntos de movimiento, son la zona a partir de 8.000, que es donde peor tiempo atmosférico hacen por norma general, y luego está la parte de 8.000 o 7.000, que es una zona también bastante escarpada, que hay zonas de 3, 2 y 1 punto de movimiento. Y es una zona sobre todo que el tiempo atmosférico es bastante malo. De hecho, nosotros cuando llegamos ahí el tiempo se puso bastante malo, entonces estábamos todo el rato intentando entrar en la zona de los 7.000, pero no entrabas, luego te ibas para atrás porque decías, joder, es que aquí me muero. Y a mí me pasó que yo entré con un escalador, subí hasta la bandera 6 o 7, en vez de que subí, y ya me bajé porque dije, yo es que aquí no aguanto. Y encima se metieron, ahí fue cuando se creó una de las jugadas más interesantes de la partida, fue cuando se metieron Camugnas y Javi, se metieron al lado izquierdo total de la montaña, que hay una zona que es una casilla de 2, es una aproximación más suave a la cima, que es una casilla de 2, y luego la de 3 de la cima. Pero está más lejos, está más a la izquierda, con lo cual para salir luego de la cota de los 6.000 el camino es mucho más largo. Y encima se produce una cosa muy interesante porque, como he dicho antes, si en la parte de abajo el máximo de peones por casilla eran 3, arriba del todo es uno solo. Entonces pasó una jugada muy curiosa que fue que Javi que dijo, no me lo podéis evitar, ya voy a subir a la cima. Y efectivamente se gastó unas cartas de movimiento, subió a la cima el primero porque era el primero del turno y conquistó la cima al K3. Cogió Camugnas y dijo, bueno, yo voy a intentar subir también. Subió un paso por delante y lo que hizo al ponerse ahí en el paso por delante fue bloquear la bajada de Javi, con lo cual Javi se quedó ahí. Llegó al turno siguiente una tormenta esa porque el tiempo atmosférico estaba fatal. Yo, de hecho, la ronda anterior también quería haber intentado subir hasta la zona donde estaban ellos, pero me comí un bonificador de esos de penalización por sacar muchas cartas de momento y decidí, bueno, me voy para atrás y espero otro momento y voy a intentar subir mi segundo peón. Entonces lo que empecé fue a subir el segundo alpinista y al primer alpinista lo dejó ahí justo en el límite de la zona de los 7.000. Ahora vino una tormenta que no veas y el Camugnas y el Javi se quedaron, bueno, el Camugnas se bajó, el Javi no se pudo bajar porque no le daban los puntos de movimiento, tenía unas cartas que no le daban, no podía recuperar puntos de movimiento, se quedó con un punto de vida, se quedó ahí en la cima, se hizo un agujero y dijo, a ver qué tal cartas me tocan, porque además le tocó una de las jugadas que es cuando te quedas sin cartas, porque todo el rato tienes 6 cartas, y hay un momento en que te acaban las cartas del mazo y te quedan 3 en la mano, bueno, esas 3 en la mano las tienes que jugar sí o sí, y luego barajas y te vuelven a repartir una carta, pues le tocó justo esa mano, jugó 3 cartas, cavó un hoyo en la tierra, se quedó allí y dijo, a ver qué tal cartas me tocan luego. Y luego le tocaron unas cartas que no eran todo lo buenas que él quería. Encima estaba Camugnas también en las zonas más protegidas, estaba él ocupándolas, con lo cual Javi no podía quedarse ahí y le tocó efectivamente intentar bajar de la cima y se murió. Y la verdad es que nos quedamos todos así un poco como, joder, pues la verdad es que te mueres en el juego y te quedas totalmente fuera del juego, porque es que de los 2 alpinistas que tienes, como hacer la suma de los 2, pues si uno de ellos se te muere, es prácticamente imposible hacer nada. Y empezó Javi a subir el otro alpinista y Camugnas empezó a decir, bueno, voy a ver si intento subir. Pero no pudo porque dijo, mirabas el tiempo atmosférico, mirabas los puntos de movimiento, mirabas las condiciones, mirabas los puntos de vida que le quedaba al alpinista y dijo, no puedo, es imposible. O sea, como intente subir, me va a pasar lo que a Javi, me voy a poner aquí, me voy a convertir en el Yeti este de las nieves. Así es que Camugnas se bajó, intentó subir al segundo alpinista para arriba para intentar puntuar. Yo tenía mis 2 alpinistas prácticamente en el filo de los 7.000. Yo estaba intentando, ya digo, bueno, voy a intentar el asalto frontal, voy a intentar a ver si puedo intentar alcanzar la cima, aunque luego no pueda bajar, pero por lo menos aguantar ahí un turno, porque ya estaba acabándose los turnos de juego. y intentar subir ahí, y ya no se nos acabó el tiempo, hacía muy mal tiempo, los alpinistas estaban ya muy tocados, y la verdad es que yo tenía dos alpinistas que habían subido bastante, habían subido uno a las 7 y otro a las 6, me parece que era, y Camugnas al final no le dio tiempo a subir más, se le quedó uno en la 8 y otro en la 5, y empatamos a puntos, y como ninguno de los dos tocó la cima del K2, pues se da la partida por empatada. A mí me pareció, la verdad, si no lo notáis por el entusiasmo de mis palabras, me pareció un juegazo, me pareció una partida súper entretenida, temática, todo de pensar, un juego de estos que estás ahí pensando, de hacer estrategias. Me pareció, vamos, una maravilla de juego. De hecho, me parece que lo miré ayer el precio, a ver cómo estaba por ahí las tiendas online, y está un poco más caro de lo que me esperaba, pero vamos, me pareció un juegazo. De hecho, me parece que la parte de jugar con la expansión también está muy bien, porque el rollo eso de los agujeros te limita un poco la estrategia, porque no te la limita, sino que te la cambia, porque si tuviéramos las tiendas de campaña, en un momento dado yo hubiera puesto una o dos tiendas de campaña en sitios estratégicos, y claro, ya intentas, protegiéndote de la nieve y tal con las tiendas de campaña, pues más o menos a larga escalas. Pero sin embargo, con el tema de los agujeros de la nieve, tú pones un agujero en la nieve y ahora te vas, y otro tío puede llegar y ocupa el agujero tuyo que dejaste, y él se calienta y cuando vuelves ya no hay agujero, porque ya lo ha tapado la nieve. Y vamos, eso cambia yo creo radicalmente el juego. La verdad es que me pareció un juegazo. Me pareció entretenido, temático. Vamos, una gran experiencia de estas que tú juegas y dices, joder, cómo me ha sorprendido este juego, que había oído hablar bien de él, había oído que las partidas estaban divertidas, pero la verdad es que el juego está muy bien. Quizás, hombre, la parte de la puntuación es un poco rara, porque hay un momento, por ejemplo, que a Javi se le murió el personaje, que es lo que tiene, arriesgarse mucho. Él llegó a coronar la cima, pero si te muere el personaje ya no puntúas. Entonces, en el momento en que se murió el personaje, digamos que él ya estaba fuera de la partida. Es un poco eliminación de jugadores, casi casi. Porque el otro jugador no va a llegar, el otro alpinista no va a llegar hasta el 10 puntos. Aunque llegara a 10 puntos tampoco iba a hacer nada. Con lo cual hay una cosilla que sí que se me queda un poco rara, pero bueno, también es la cosa que se te queda, que el que arriesga mucho, porque ahí arriesgó mucho él, y no es que tuviera muy mala suerte, pero bueno, no le vino la suerte de cara y no consiguió salvar al alpinista y murió. Y tengo que decir que si no hubiera muerto al intentar bajar a esa zona, creo que lo hubiera tenido muy difícil para sobrevivir de todas maneras, porque ya llegó un momento en que estábamos todos los alpinistas colapsando la zona de los 7000 esa, y ahí no entraba un alma, y creo que no hubiera podido bajar tampoco, porque estábamos ahí como dos o tres alpinistas de cada uno y ya la zona estaba muy, muy justita, el movimiento estaba muy complicado. En fin, un juegazo. Si podéis, jugar una partida, dos, porque merece mucho la pena. Bueno, y vamos con el tercer polaco, que es ni más ni menos que el amigo Ignacy Trebenski. Aprovechando que Bragder no venía porque tenía otras cosas que hacer este día, dijimos, vamos a sacar un juego que me compré yo el otro día, que es el The New Era. El The New Era es una expansión standalone o independiente, como queréis decirlo, del 51 State, que es el juego este de cartas, que es un futuro apocalíptico, que hay una especie de bandas de gente, de comerciantes, de gladiadores, no sé qué, bueno, un poco así en plan Mad Max futurista. Está ambientado en el universo del Neurosima Hex, creo. Y la verdad es que es un juego que me había oído hablar muy bien de él, tiene muy buenas reseñas, es un juego duro, de estos como iconos y tal, y bueno, estos son de los que me gustan a mí, los juegos duros y tal. Y la verdad es que cuando me lo compré, me vinieron unos mazos de cartas, bueno, una cosa rara lo que compré, porque me vino la versión polaca, luego te daban las cartas aparte, pero bueno, como estaba bien de precio, pues no me quejo mucho. Y vine a un mazo de cartas y tal, y el manual de instrucciones. Y esto es uno de estos juegos que cuando coges el manual de instrucciones dices, bueno, el Ignacy Trebenski este es un gran diseñador de juegos, porque hace unos juegos que la verdad están muy chulos, pero el tío es un negado para escribir una regla, vaya. Yo no sé quién ha escrito las reglas estas, pero si las ha escrito él, mal. Y si las ha escrito otro, peor todavía, porque si ha tenido que pagar a alguien para que escriba esto, da que pensar. Yo me leí las reglas dos veces, jugué una partida de prueba aquí, y cuando llegué a jugar el domingo con esta gente, no tenía muy claras cómo funcionaban todas las reglas. Y creo que después de la primera partida ya se me han quedado las cosas muy claras. No llegamos a acabar la partida. Es un juego que está muy bien, donde cada carta la puedes jugar de tres maneras diferentes. La puedes jugar como colaboración, la puedes jugar como que la atacas a la carta, o puedes jugar como incorporación y la incorporas a tu mesa. Entonces tú vas construyéndote en la mesa, tipo Race for the Galaxy, con tus localizaciones, tus acciones, tus personajes, y todo eso te va creando un montón de acciones que puedes hacer. Lo curioso del juego es que tiene una interacción entre los jugadores total. O sea, tú puedes coger y decir, ahora te voy a atacar esta zona tuya del tablero. Y coges a otro, le atacas y le quemas la carta. Y cuando le quemas la carta, eso te da un beneficio a ti y le da un beneficio al otro porque la has quemado. El otro encima, el juego, la verdad es que tiene reglas que Igual que el K2 digo que estaba muy bien diseñado, que es para quitarse, de verdad es para quitarse el sombrero. Yo como diseñador amateur lo veo y digo, lo del diseño del K2 es para quitarse el sombrero de lo elegante y lo bien hilado que está todo. Sin embargo, el Ignacy Trebensky este tiene a veces unas cosas que dices, Dios mío, esto no sé cómo lo ha metido. Pues tiene una cosa que cuando tú atacas la carta de otro y te la cargas, le das la vuelta boca abajo y eso es basura. Y ahora esa basura, el dueño de la basura, de la carta, puede hacer una acción ahí para recoger esa basura y tirarla al mazo de descarte. Y te ganas un punto de victoria. Y dices, hombre, me parece una mecánica, no sé, un poco pegada ahí, como que no pega nada. Encima, se llama una acción que se llama reconstrucción y hay una que es rebuilding. Y es totalmente diferente. Con lo cual, la cosa no queda muy clara. La verdad es que el juego está chulo. No voy a hablar mucho de él porque tengo ganas de jugar otra partida antes de hacer una valoración final. Pero vamos, el juego, lo que es la parte de las mecánicas de coger y las posibilidades que tiene, que es interactuar con otras personas, puedes colaborar con otras cartas, puedes atacar otras cartas, puedes usar las cartas de los demás, te dan unos trabajadores todos los turnos, los puedes mandar a tus cartas o los puedes mandar a las cartas de los otros, con lo cual hay que estar con siete ojos en la mesa. Y es un juego duro porque es un juego que tienes que estar a lo que tú estás, tienes que estar a lo que están los demás jugadores, porque como tú puedes hacer acciones con las cartas de los demás jugadores también, y sobre todo tienes que estar a que aparte de construir cartas y bajar cartas, que es lo que nosotros nos dedicamos en la partida, a bajar cartas, tienes que ir al objetivo final, que es hacer 33 puntos de victoria. Y claro, hay un momento en que empiezas y dices, bueno, yo tengo aquí muchas cartas, tengo muchos combos, me dan muchas cosas, pero es que esto no me hace nada, porque encima el juego tiene una mecánica muy interesante, que es que tú recolectas, tiene una típica fase de recolectar recursos, y tú recolectas uno de armas, uno de no sé qué, uno de tal, una flecha de no sé qué, que me da una acción de no sé qué, te da un montón de cosas. Y ahora tú haces todas las acciones que puedes en tu turno, vas haciendo, cada uno va haciendo una acción consecutiva, y hay un montón que pasas. Y cuando todos pasan, se cogen todos los recursos que han sobrado y haces ¡ras! Venga, todo esto fuera. O sea, todo lo que te sobra se va. No hay acumulación de recursos. Ya empieza un turno nuevo y vuelves a recuperar todos los recursos que produces y vuelves a empezar otra vez. Y ahora hago esto, esto, esto, esto y esto. Y así hasta que haces los 33 puntos de victoria. Y no hay tantas cartas que dan punto de victoria. Yo, la verdad, nosotros creo que estuvimos por lo menos un par de horas entre explicación, partida y eso. Y creo que no acabamos... Bueno, creo no acabamos la partida. La verdad es que yo tenía ya un montón de puntos de victoria. Al final el juego ya íbamos mucho más fluidos porque ya la cosa va mucho más rápida. De hecho, si la semana pasada he hablado de un par de juegos que estaban que tenían muchos iconos y eso, bueno, eso es pecata minuta comparado con lo del 51 State este. Lo del 51 State este ya es que a mí me da la risa ahora que lo pienso, pero tiene tela, ¿eh? Tiene tela los iconos, las acciones, encima cada carta la puedes poner boca arriba, boca abajo, de lado, bueno. Es exagerado, ¿eh? No, yo no lo recomiendo para nadie que no sea un jugón duro y aún así quiero darle un par de vueltas más antes de hacer un veredicto final, pero vamos, hay cosas del diseño que no me acaban de convencer mucho, aunque hay cosas que sí que me gustan mucho, que es sobre todo la parte de la interacción, porque en el Race for the Galaxy es una cosa que siempre todo el mundo dice, es que no puedes hacer nada porque el otro jugador hace su partida, tú haces la tuya y aquí cada uno va a lo suyo. Aquí no, aquí hay un tío, por ejemplo, Camunas tenía una carta que era la escuela que le ha dado todos los turnos dos Meeple y decía, esto no puede ser. Llega Javi, hace una colaboración con esa carta y él, Camunas, lleva todos los turnos dos Meeple y Javi un Meeple porque ha hecho una colaboración. Y bueno, pues ahora llego yo, ataco la escuela con las armas, arraso la escuela, me llevo a tres trabajadores, porque te llevas un botín siempre cuando atacas, que son te dura hasta final de turno, pero te llevas el botín ese, le derrumba la escuela y zala, se acabó la escuela, venga, todos para casita. La verdad, el juego sí que es eso, que promete mucha interacción, lo que eso es un juego duro y me gustaría jugarlo otra vez. Y lo malo que tiene este tipo de juegos es lo de siempre, que es un juego para jugar con gente que ya ha jugado. O sea, ahora, por ejemplo, yo ahora voy a jugar otra partida y llegará un momento en que dirás, el día que te toque jugar una partida por primera vez con una persona, pues se te quitan las ganas, porque es un juego, esto es tan complejo, con una curva de aprendizaje tan alta que bueno. Pero bueno, los juegos de Ignacy Trebensky son así, ya sabéis. El nuevo que va a sacar, el Náufragos en la Isla Maldita ese, creo que es similar. En fin, lo voy a dejar aquí. No vamos a hablar más de polacos, que se va a poner la cosa muy, muy polaca. Voy a acabar un poco con un par de cosillas. Una de ellas es que me manda un email Daniel San Miguel, a ver si me acuerdo y os pongo un enlace en el blog, con un concurso que ha hecho en la BGG, que él ha diseñado unas cartas y ha dicho, venga, a ver quién consigue hacer un juego con estas cartas, ¿no? Y tiene, la verdad, que unas cartas muy chulas. Os pondré el enlace en la BGG, me ha mandado un email para ver que si lo ponía, y la verdad es que tiene una pinta muy interesante. Y nada más, me despido. Ya sabéis, si queréis más, eltableropodcast.blogspot.com. No me despido sin antes decir que en el programa anterior dije que ya iba a ser la zona lúdica y no es todavía, todavía falta por lo menos 3 semanas o 4 semanas. No sé cuándo va a ser el próximo episodio porque las fechas del fin de semana que quedamos no sé si se cruzan con la zona lúdica. Estaros atentos al blog, ahí os pondré algo. Nos vemos a la próxima. Adiós.